sobrevivir juntos. Al fin, señores. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Ya estamos aquí, esto parecía 3 de Realms y Duke Nukem Forever, parecía que Último Nivel no llegaba nunca a los miércoles por la noche. Yo y al fin, con un gran especial, volvemos. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando hoy, están delante del PC y vencen a la tentación futbolera. En el especial mods de esta noche, un especial dedicado a todos esos mods que gente con talento desarrolla y plantea para un montón de juegos. Para ello, Fukuji y Maneo estarán hoy, llevarán la batuta de este programa. Muy buenas noches, señor Fukuji. Muy buenas noches, David Freeman. Ahora, después de ya 2 semanas, volvemos aquí al estudio con muchas ganas. Un programa que particularmente tenía mucha ilusión ya desde temporadas anteriores de hacer. Si bien en su día hicimos un especial mods en la época de Mech 3 hace 3 o 4 años. De Half-Life 2. De Half-Life 2. Pues ahora indagaremos más en este fenómeno y en toda la cantidad de mods que hay. Vamos, o sea, en el día de hoy que es tan habitual las descargas de pago, qué mejor que hablar un poco de lo que hace la gente de gratis, la comunidad, explotando aún más los juegos y dándonos más horas de diversión. Así que, estupendo. Por supuesto. Y señor Maneo, muy buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buena noche a tothom, buenas noches. Llevando aquí la batuta, llevando también la señera y la banderilla del Barça. En un programa que ya hicimos un repasito, ya no me acordaba, en ese Half-Life, pues hoy le daremos un especial repaso y también como un agradecimiento a toda esta comunidad modder que se dedica horas a este ocio tan bien logrado. Pues como bien han comentado mis compañeros, en breve las noticias de la semana y el especial mods. Señores y señores, esto empieza en Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls and the mountains crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh won't you? Stand by me, oh won't you? Stand, won't you stand, stand by me? Darling, darling, stand by me. Vaya chungo me acaba de dar. En serio, no, si no he empezado antes no es porque quería que empezara el subidón, sino porque casi me desmayo, en pues serio. Tienes el aire ahí puesto, ¿eh? O sea que calor ahí no debes tener. Sí, sí, aquí hace un calor asfixiante, me he tenido que quitar la camiseta para poder... Vaya, vaya, en serio, casi me da un yuyu, en plan de desmayo, qué fuerte. Empezamos bien, ¿eh? El programa. Bueno, gente, Freeman, llevas un enlace de desgracias. Mira, es lo que comentaba el otro día con Sam. Si no tuviera último nivel, mis entregas, todo el trabajo que tengo, yo no me pongo enfermo, si yo soy una persona súper sana. Pero con todo lo que hay, todo lo que implica, pues obviamente el cuerpo se resiente. No aguantas el estrés. Y a la que nada. No, porque yo no soy una persona estresada. O sea, en absoluto. Pero cuando hay muchísimo que hacer, no es estrés, simplemente hay muchísimo que hacer. Está estresado. Y es lo que hay. Más Malibu con piña y menos render. No, tío, Martini con hielo. Pero Malibu con piña es para los Malibu más estresados. Malibu con piña no me gusta nada. Nada de nada. Todos los pijos pidiéndose Malibu sí, con piña. Oye. En fin, señores, ¿todo bien estas dos semanitas? Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, ¿no? Han habido motivos para no hacer los programas, o sea, no los hemos dejado de hacer por gusto. Obviamente. Aunque el descanso, hay que reconocer que nos ha ido bastante bien. Han habido pues motivos un poco desgraciados por los que no hemos podido estar aquí, de salud, de trabajo, etcétera. Pero bueno, tú casi te quedas ciego. Casi, por suerte quedó en un susto y ya está. Bueno, empezamos, señores, el repaso a las noticias de la semana con la primera noticia, que dice así: Battleforge cambia su modelo de negocio. A ver, ¿en qué consiste esto? Pues Battleforge, que es un juego de Electronic Arts basado en cartas, un juego de estrategia, pero digamos cogiendo una base parecida a Magic, los entendidos que no me maten por esta comparación, pero bueno, para que la gente no entendida me entienda. Sí, no se están escuchando, están con el fútbol. Bueno, ya nos escucharán en diferido, cuando cuelgues el programa algún día, Freeman, porque también esta es otra. Siete veces he pasado el programa. Y ninguna se oye bien. Veces, a la octava lo he conseguido. Muy aparte bien. De todos los problemas de drivers, 64 bits, Nuendos, Soundforce, que no quieren ir, que se petan cuando se está pasando el programa, etcétera, etcétera. O sea que, la verdad, hubo un tiempo que ya sube. O sea, fue, mira, que le den. Y ahí está, estará. Y este también estará. Por supuesto, y creo que colgaré los dos de golpe ya. Venga. Porque ya he encontrado la manera de que no pete. Perfecto. Así que... Pues decía, bueno, la noticia, decías. Battleforge, juego de Electronic Arts de estrategia basada en cartas. Pues bien, este juego era el típico que vas a la tienda en formato retail, lo compras, juegas y luego, a más, tenías una serie de puntos virtuales que luego, tú si querías más puntos virtuales, podías comprar con dinero real y así ir adquiriendo algunas cartas para ampliar tu mazo. Pues bien, ahora el modelo ha cambiado a un nuevo modelo que han bautizado como Play for Free, es decir, ya no hace falta que compres el juego en la tienda, te lo puedes descargar gratuitamente, por 0 euros tienes el juego, pero sin puntos, es decir, a palo seco, con la baraja básica. Es lo que le diferencia del Battleforge, que se puede encontrar todavía en tiendas, que tiene barajas más complejas y tiene puntos incluidos en el precio. Pues pero bien. ¿Va de eso, de cartas, como si fuera Magic? Sí, bueno, o sea, el juego en realidad no se ve así, se juega como juego de estrategia. Tú cuando juegas como juego de estrategia, pero... las decisiones, las estadísticas, todo, digamos, el gameplay del juego está basado en tu mazo, en tus cartas, en tus personajes que tienes, en tus habilidades, etcétera. Pues eso, se basa en el típico ahora método de microtransacciones, comprando no ítems, sino cartas, que viene a ser lo mismo. Yo creo que bastante acertada la decisión de Electronic Arts, puesto que el juego no había tenido muy buena aceptación, además parece que tenía bastantes bugs. Y bueno, pues qué mejor forma de atraer al público que regalando el juego y luego, si les gusta y se aficionan, ir comprando más cartas, como pues eso, como la gente hace en Magic, ¿no? Que se compra una baraja y si le gusta quiere más, pues bueno, aquí lo mismo. Pero digamos en un entorno virtual, en 3D. Está bien. ¿Cómo se llama el...? Hay una especie de Magic, pero en plan cachondeo, que parece a Fan Hunter en español. joder, que se venden en Normal Comics y así, con figuritas de cachondeo, que es tremendo. No, nunca me acuerdo cómo se llama. Y recuerdo que un día lo probé después de una partida de rol, que era tremendo. Y joder, me encantaría recordar el nombre para poder recomendarlo, porque es que era un Magic, pero partiendo del culo con coñas y demás. No sé, yo no. De juegos de cartas, la verdad que no. No, yo no tampoco, domino. Pero me enseñaron ese y fue, coño, qué divertido. Y hay que pillárselo un día para jugar en grupo. Si me desmayo, continuáis vosotros, ¿eh? Vale, vale. Vaya pelota me acaba de venir en la cabeza, os lo juro. Por cierto, que he puesto la... Como he salido escopeteado de casa, he cogido la primera banda sonora que había por ahí, la del Skate Day. Pues ahí está, además mola y viene bien. Epic Games opina que llegaremos al realismo gráfico perfecto en 10-15 años. Si lo dijera Crytek aún, pero... Bueno, bueno, no te adelantes porque... Está muy bien la noticia. Sí, sí, comenta. Hablando de realismo gráfico, obviamente por aquí aparecerá Crytek y la mencionaremos. Por supuesto. Pero de momento estas son declaraciones de Tim Sweeney, cofundador... Y uno de los máximos responsables de Epic Games. ¿Tim Sweeney como el cortador diabólico? El... No, ese era Sweeney Todd. Ah, Sweeney Todd. Este es Tim Sweeney. Son parientes. Vale. El otro cortacabezas y este cortacabezas virtuales. Oh. Pues bien, Tim Sweeney de Epic Games. Epic Games reconocida por Unreal, Gears of War. Pues bueno, ellos... Sí, ahí está. Ahora... ¿Qué más? Bueno, hacen motores gráficos. Exactamente. Que no les cargan las texturas. Bueno, pues de motores gráficos anda el tema. Sin duda uno de los mayores negocios de esta generación para Epic ha sido el gran éxito de su motor Unreal Engine 3. Pues bien, Sweeney asegura que los videojuegos en un futuro podrán alcanzar un realismo gráfico perfecto. Ese futuro él lo calcula en unos 10-15 años, aunque con matices. Sus palabras exactas fueron las siguientes. Hay dos partes en el problema gráfico. El primero... Hay todos esos problemas que se reducen a temas de fuerza en poder computacional, en fuerza bruta. Como crear una iluminación completamente realista, con radiosity en tiempo real, gráficos con anti-aliasing perfecto, calidad cinematográfica en escenas estáticas y en movimiento. Vamos, a conseguir una calidad como la de Pixar, pero en tiempo real. Pero Pixar tampoco. El otro día estuve mirando cómo lo hacen. Pixar tampoco. Y no es el modelado de Pixar, son las texturas. Es todo. Son las pero el modelado en sí son súper sencillos. La iluminación no la tienes. Texturas e iluminación. Pero es lo que le pero en y cuanto volumen y shaders, es un montón de en cosas cuanto que no a modelado, tienes todavía. ¿En qué te refieres tú a modelado? ¿Modelado sencillo, modelado no, a la carga poligonal? Es que ahí está la clave de Pixar, es utilizar el mínimos polígonos posibles y expresar que sí, que te piensas, tienen chorrocientos mil millones de polígonos, no te creas. Hombre, los modelos estándar, ¿no? Pero luego en las partes, o sea, cuando hacen planos cortos, ojos, nariz, pelo, manos... Pero que sobre todo, no sé si es que recortan de ahí o es que no necesitan poner más detalles, pero... La gracia de la caricatura es... O sea, tú ves, digamos, Wall-E sin todas las texturas y la iluminación y tampoco es tanto, ¿eh? Es lo que te quiero decir. Pero bueno, que continuamos, que el tema da para bastante. Sweeney... o sea, el ejemplo de Pixar lo he puesto yo, no Sweeney. Pero bueno, Sweeney venía a decir que eso, que esta calidad tipo cinematográfica, pues aplicando la ley de Moore, pues eso, simplemente en 10-15 años se llegará a esta potencia gráfica suficiente. Vale. Pero el otro problema al que apunta él es que todo esto, para que sea realista, ya no solo gráficamente, sino en cuanto a ambientación, requiere simular la inteligencia o el comportamiento humano. Animaciones, movimiento de personajes, interacción con personajes, conversaciones con personajes. Algo que realmente pues deja bastante que desear en los juegos actuales, o sea, animaciones que pues no hace un humano, son mucho más simples. La gente te dirá, no, Mass Effect, no, ¿sabes? Tampoco. Sí, no. Nos flipamos mogollón, o sea... Nos flipamos, quiero decir, pero no tiene ni punto de comparación con lo que es la realidad. Obviamente. O sea, Mass Effect tiene, si te fijas bien, si vas al detalle, tiene una serie de movimientos, pero no gesticulan con la mano constantemente, ni hacen gestos según exactamente lo que están diciendo. Obviamente, o sea, está limitado a X gestos y hay momentos pues en los que encajan bien, otros que encajan muy bien y otros que no encajan bien. Pues bueno, ahí está. Lo que, pues bueno, Sweeney venía a decir que Ellos simulan las animaciones faciales de los personajes utilizando escenas de huesos, controles faciales, pero en el cuerpo hay miles. O sea, es que no solo es la cara, es el cuerpo, son las manos, son las gesticulaciones. Y todo esto ya no es un problema de poder computacional, porque ya tienen ordenadores rápidos hoy día para quizá mejorar en ese aspecto, sino que es un problema de algoritmos adecuados, sino que no se sabe cómo el cerebro trabaja para llegar a simularlo. Es decir, ¿por qué nosotros movemos el brazo así o asá cuando estamos hablando contigo y no nos quedamos quietos como pasmarotes? O sea, llevar la inteligencia artificial no solo en actitudes moviéndote en un escenario, sino en actitudes de cara a interaccionar un personaje con otro. Mafia 2. Veremos. Grande. No, se comenta mucho también en este sentido. No lo digas. Que tenemos prohibida. No lo digas, es tabú. Ahora está bien dicha. Es en ese sentido, es tabú. Vale. Hoy no lo decimos. Hablando de lo que serían las emociones. Que lo diga 5 céntimos en el botecito, ¿verdad? Virtual. Las emociones entre personaje y usuario es lo que ahora está diciendo tanto en Heavenly Sword de que. Perdón, Heavenly Sword, se me ha ido la olla. Heavy Rain, rico, como Heavy. Heavy Rain en que pues el usuario, el jugador se sentirá muy en contacto con las emociones de los personajes. Al menos eso es lo que pretenden. Es un pequeño paso que es lo que comenta Sweeney de que tenemos que seguir avanzando. Pero bueno, ahora mismo paso por eso, a paso y todo. Y para finalizar esta noticia, si bien Freeman hace un momento mencionaba Crytek, pues Sweeney también se acuerda de sus compañeros alemanes que ellos consideran ahora mismo sus mayores rivales en motores gráficos. ¿No te jode? Obviamente. Así que, bueno, pues ellos intentarán superarlos, pero son conscientes de que... Les han metido la pedrada, o sea, les han dicho... vale, o sea, vosotros habéis hecho el super mega motor gráfico de la hostia acojonante, que es lo más de lo más, pero llegáis a un 2% del mercado. Exacto. Y nosotros, teniendo un motor menor... pero que también tela como se ve, lo hemos vendido por doquier. Y ahí ha estado el movimiento de CryEngine 3 para venderlo como motor gráfico, porque es donde verdaderamente puede haber mucho negocio. Pero bueno, ya es una conclusión bastante buena y es una situación que yo personalmente creo bastante adecuada para el mercado, puesto que ya es bueno que haya una empresa como Crytek que se dedica a explotar las máquinas lo máximo posible, exprimiéndolas, utilizando realmente todos los recursos de los... Eso se acabó. No, o sea, lo suyo sería que de alguna forma continuaran haciendo eso, vale, no quizá en exclusiva, pero sí que tuvieran ese esfuerzo extra, aunque lleguen a poca gente, pero que consigan sacar toda la fuerza bruta que tienen hoy día los PCs. Y por otro lado, pues gente como la de Epic Games con su motor más modesto, pero igualmente demostrando que llegando a un mainstream, a un público mucho más numeroso, pueden también hacer cosas interesantes. Así que es también un poco esta dualidad. Obviamente Crytek quiere también ese trozo de pastel, pero bueno. Time Splitters 4 con CryEngine 3 en L3. Nah, demasiado pronto. Ya, pero a alguien no molaría. Mira. ¿No Time Splitters 4? Sí, 4, es el que toca. Crysis 2, por favor. Crysis 2 saldrá cuando Half-Life 3, ya verás. No, hombre. No, yo creo que antes que salga Half-Life 3 ya estoy yo trabajando para Valve. Ya verás. Guild llega... ¿Qué? Valve. Vale. Guild llega hasta Marte en Novi Novi Boy. ¿Qué es esto? ¿Qué es Guild? Guild es la... ¿Novi Novi Boy era aquella chorrada del gusano en plan Katamari pero feo? Exacto, es ese. En plan Katamari, pues el surrealista hombre este, el Keita Takahashi, pues el que está detrás de Katamari, pues es el último proyecto que sacó, Novi Novi Boy, que a concepto genérico, pues se trata de que tu personaje, a medida que vaya comiendo... ¿Qué concepto genérico? Ni si es totalmente abstracto. No he jugado. A que nuestro personaje vaya creciendo a medida que se come pues todo el escenario. Esos metros que va creciendo se subirán a un servidor y se sumarán a los miles y miles de metros que los jugadores, con su propio Novi Novi Boy, han ido consiguiendo. Esos metros es la distancia en que Novi Novi Girl ha alcanzado, pues en este caso, un planeta en concreto. Llegó la luna en una semana. Dijeron, hostia, tenemos que alargar más. Decidieron objetivo Marte. Y pues ahí está la noticia, han alcanzado ya por fin, después de estos meses de lanzamiento, que Guild, la chica de Novi Novi Boy, alcance Marte. noticia más que nada curiosa. Ahora su próximo objetivo está en Júpiter. Así hasta que se terminen los planetas o se inventen de más. A ver si llega Saturno y el aro le corta la cabeza y ya nos dejamos de no ir hoy. Yo creo que si los videojuegos tuvieran tantos gafapastas como en el cine, este juego sería como la nueva película de Lars von Trier, como ¡oh! ¡Qué super mega guay de la muerte! Cuando realmente lo pruebas es una chorrada descomunal. Pero lo que sí que es buena idea es esto, que la comunidad esté haciendo que el juego crezca de alguna forma entre todos. Eso es bonito. Soy Lars von Trier, mira mi bolsa, cómo vuela. A ver, que el catamar y damas y tampoco era la cara. Mira, tengo un gusano que... Perdona, pero es el juego más original de este presente 2009. Sí, me equivoco. 2008. ¿Cuál? Bueno, no sé cuándo salió, no me acuerdo. De una polla, ese es el Flower. ¿Dime? Ese es el Flower. ¡Qué pachutadas! También otro juego, vaya ida de olla. Es una ida de olla, pero tiene mucho más estilo que la chorrada esa de gusano que encima, para meterlo por la puerta de la casa para poder guardar, tienes que pasar 10 minutos. Es muy grande. Es un juego enorme, es tremendo. Sí. Un juego solamente para mente abierta y dispersa. Te voy a regalar unas gafas, tío, de pasta. Gracias. A la hombre, y te vas a escribir a... Me voy a verlo con piña, lo escribiré. Te iba a decir, no sé dónde te podías escribir, así... Yo qué sé, al borde. Quería hacer una video review del 99 Boy. Avancemos un poco. Todo chicos. Tuyo. Vale. Yo no la miraré. Merci. La tienes que ver. Rockstar podría estar trabajando ya en un nuevo proyecto y la verdad es que lo está haciendo. Eso es lo que se comenta, se deduce de diferentes medios, pues, como han colgado. Joder. Cúpido. Vaya. Sí, es un novio, que se me ha metido ahí. Bueno, pues eso, que Rockstar ha dicho, oye, que necesitamos a 8 nuevos empleados. Pues ya es que están haciendo algo nuevo. Lo que sí es que han presentado recientemente el Tony Gay, las aventuras de Tony Gay. ¿Tony Gay? Sí, el nuevo contenido descargable de GTA 4. De GTA 4. Los Tony fantasmas. Gay. Sí, Tony Gay. Gay, sí. Vale. ¿A quién vais a llamar? A último nivel no, porque no llamáis. Bueno, pues eso, que como necesitan gente, la gente ya dice, oh, Grand Theft Auto 5. Pero seguramente sea el tema de Tony Gay. A ver, es normal que Rockstar... Una cosa, lo de Tony Gay es que realmente es gay. O no. Es como el... Tío, en mi pueblo, delante de mi casa, la farmacia de mi pueblo era farmacia gay, porque el tío se apellidaba gay también. Ah, muy bien. Era un puto cachondeo. Nos metíamos los de fuera, los de allí no le daban importancia. Creo que no sabían que era un gay. ¿Cómo se va por las ramas este hombre? ¿Pero el personaje de lo que estás hablando es gay o es que se llama...? Ahí está la cosa, no. Pero claro, salen en luces como de purpurina o así. Fijo que tiene ramalazo. Será en plan Jude Law o de estos, ¿sabes? Que no sabes si son tía o tío. Ah, después de sacar a los moteros. Después de sacar a los moteros, tener que sacar. Lo diseña Nomura seguro. El de Final Fantasy que hace. Entonces sería Tommy Emo. Tú al van de Final Fantasy 12 le pones pelo largo y ya tienes la protagonista. Vale. Pues seguramente será este. Quantic Dream dice que no a Simon Dice 2. O sea, Fahrenheit 2, según Quantic Dream, de momento, nothing de nothing. David Cage, responsable, máximo responsable en Quantic Dream, cabeza de los proyectos de crack, Fahrenheit ¿eh? Y Heavy Rain. Es crack. Una pedazo de entrevistas, las que ha soltado. Pues ha respondido a los rumores que decían que pues eso estaría preparando... Fahrenheit 2. Y él mismo pues ha hecho que están metidos con Heavy Rain a tope y que de momento hay cero posibilidades de que veamos una secuela de Fahrenheit debido a que él considera haber finalizado con los personajes y la historia que quería contar. No me extraña. Así que pues eso, está bien, creo yo, que por una vez alguien diga no pienso hacer trilogías ni continuaciones, era una historia cerrada, punto. Como Kojima, por ejemplo. Está bien no caer en el error de Kojima de venga, saco cosas, ¿no? Hay que poner un punto y final. Así que, por mí, bueno, pues sí, obviamente es una lástima, porque Fahrenheit 2 era... Fahrenheit 1, quiero decir, prometía Infrared 2 podrían mejorar bastantes cosas y hacerlo aún incluso más grande. Pero bueno, también hay gente ya que pues piensa en otra posible secuela quizá de juegos anteriores de Quantum Dream, como por ejemplo... ¿Os acordáis otro proyecto de Quantum Dream? Sí, el nombre raro ese. Te iba a decir, Arfatalis. Omicron. Qué bueno, bueno, tío, qué pedazo de intros eso, tenía Omicron. Eso quizá ya es demasiado especular. ¿Qué pedazo de vídeos tenía Omicron? Omicron per se 8. No, eso es de Futurama. De los... Los verdes. Los verdes esos. Que se comen los popples. Se comen a los humanos, los popios. Qué bueno, tío, qué bueno es ese capítulo. Cuando ponen a Lila de orangutana. En serio, es qué bueno. Bueno, pues eso, de momento nada de franjitos, chicos. ¿Qué tal el foro? Bien, bien. ¿Sí? Sí, hay... ¿La gente no está celebrándolo? No, aquí no. Bueno, está bien. Entonces hay gente, ¿no? Sí, mira, grandes que sois, todos los que estáis ahí. Tenemos ahora mismo conectados 141 personas. Bueno, está bien. No está mal, pasen de partidas de fútbol. Muy bien, grandes. Y tenemos unos 37 usuarios habituales que están comentando. Bien. Nueve paginitas que vamos haciendo. Anda, mira. Muy bien, chavalotes. Para sí. Que luego no te quejes, que siempre te luego, estás quejando. Yo, pero me quejo porque es divertido y porque es una forma de desconectar y de desahogarme. Es gratuito y es muy divertido. Mira la conferencia de E3, como me de Electronic Arts, como me quejé de todo Dios. Me voy a ir ahora de tema, pero bueno, ya, da igual. Vale, si ya nos estamos yendo. El otro día pensaba, cuando fuimos a la presentación, que por cierto, tenemos que comentarlo, ¿no? Una noticia sobre esto y no hemos puesto. Sí, por supuesto, de ya pretendía. Presentación de Electronic Arts en los Community Days en Barcelona, de... Need for Speed Shift, de Finite Round 4, de Active y de el Grand Slam Wii Tennis. Pues bueno, Freeman y yo fuimos allí, vimos a gente de la prensa barcelonesa y bueno, ahí Freeman... No, estábamos nosotros y había gente. Freeman dio dotes de... de amigos. Voy a sacar la polla aquí delante de todo el mundo, hablando mal y claro. Y ¿sabes a quién me recordaste por momentos? ¿A quién? A Risto Mejide, eres el Risto Mejide de los videojuegos, tío. ¿Qué dices, o sea, tío? Pegándole todo el mundo. Vete, cacha, no sé qué, tío. Dije, se está convirtiendo en el Risto Mejide. ¿Qué dices? En todo caso, yo siempre he sido así. En todo caso, Risto Mejide ha salido y ha tenido más papel que yo. Pero a mí no me toques los cojones con comparaciones como esta. Pues ahí te va a quedar el San Benito. Pero qué bien nos lo pagamos, tío. Es que son más tímidos. De verdad, ¿no? No, te lo pasaste bien tú. Yo tenía vergüenza ajena. Ahí. Yo, por supuesto, con el... ¿Cómo se llama? El de radio... Bueno, ya de paso comentamos la presentación, ya que estamos Josep. Comentando. Josep, que estaba diciendo... ¿Cómo es te crack, quejas? Josep. Es crack. Me encantó conocerlo. Es crack. Hacía un papel más comercial, pero es crack. Que me dijo que yo le había criticado no sé qué día, cuando no es verdad, pero sí, del único que hablo bien. Seguro es que se te escapan ya las críticas ni las piensas, se te escapan. Más saliendo no, de pero, pss, pss, pss, pero es verdad, disparos. O sea, es crack. Y lo estoy diciendo ahora y no me gusta nada. Y además hablé con él amablemente, eso ya es un punto a su favor. Bueno, conjunto, la presentación, que es lo que la importa. Presentación. Estuvo muy bien. Yo aparte de que llegué 40 minutos tarde, sí. No me perdí nada, total, frikis hablando. O sea, no, sí que te perdiste, chato. Te perdiste casi toda la presentación de E-Active. El proyecto de no juegos, lo dejó muy claro José Valero, el project manager de Electronic Arts. Sí, el que está utilizando para adelgazar Klopetsi. Sí, no es un juego. ¡Vamos, Klopetsi! Ánimo, Klopetsi, ahora contaré. Le queda una semanita, ¿eh? Bueno, ha hecho una semanita, quedan tres. E-Active, un no juego, o sea, no es un juego, ¿vale? No es como el Wii Fit, que es un juego entretenido, o el Wii Sports, no. Esto es un entrenador personal, virtual, de estar por casa. Digamos, pues si no quieres gastarte dinero en unas máquinas ni quieres ir al gimnasio, pero quieres hacer un mínimo de ejercicio diario, pues esto es una opción perfectamente válida. Obviamente no será lo mismo que hacer deporte al aire libre, hacer deporte en un gimnasio, hacer otro tipo de deporte más intensivo, pero bueno, algo es algo. Entonces, ahí está, E-Active, nos mostraron algunos ejercicios que tenía y la verdad que, bueno, era interesante, la verdad. Y lo de Klopetsi es porque Klopetsi, compañero del foro y encargado de ZonaPixel.es, pues se ha animado a hacer un vídeo diario de sus progresos con el juego. La verdad que está la idea muy buena. O sea que, a ver, yo le pido disculpas por haberle absorbido el post, porque hemos empezado a comentar de ejercicio físico y de la gente que quiere hacerse cuadros físicos. No, y bueno, que ha pedido consejo. Ya viene el tema. Yo creo que sí, bien. Sí. Sí, no, viene el tema, pero durante unas tres paginitas, eso, o sea, Clopechi, sabes, hombre, que el off-topic de calidad es marca de la casa en último nivel, así que no, hasta no te preocupes. Hasta que Clope haga el próximo deporte, el próximo ejercicio, nosotros vamos rellenando el post, ¿qué me quiere? Bueno, comentando la presentación, voy a comentar unas brevísimas impresiones de Need for Speed Shift, porque no me he currado un texto para ahora comentarlo todo, obviamente, pero sí que unos pequeños detallitos. ¿Qué pasa? Que ya han hecho una imagen en el foro. No, han puesto una imagen del Risto Mejide. Ajá. Por cierto, para la gente que sea de Latinoamérica, nos escucha y no sabe de quién estamos hablando, Risto Mejide es un desgraciado en el peor programa que existe en el mundo. Risto Mejide es un miembro del jurado de Operación Triunfo, programa este que busca debería dejar de existir. Cantantes. Digamos, es un personaje incendiario, ¿no? Que va y que sirve a para destrozar las neuronas de las niñatas. Pues, bueno, ya veis, ¿no? Freeman es del palo. Y aquí han puesto... No, Freeman no es un producto, que es la típica frase de Risto Mejide. Si eres un producto o no eres un producto. Freeman no es un producto. Comercial. Yo soy pata negra. Tú eres pata negra, por supuesto. Nada, macho, gracias. Continúa, Freeman. Lo mejor de todo es que había dos pantallas, una de 26 y otra de 40 y pico, para probar Need for Speed Shift. Fuimos nada más a acabar la presentación directamente a la pantalla pequeñita, que es la que estaba libre, y podías controlar un BMW M3. Allí José Valero nos estuvo explicando sin reconocernos, hasta que cuando nos reconoció dijo: ¡Coño, Freeman! Tú no puedes jugar aquí. Me acompañó, fue directamente hacia la pantalla grande donde había un montón de gente, y cuando acabó el que estaba jugando, lo pasó a su compañero y dice: no, espera. José Valero lo cogió el mando y me lo pasó a mí. Y es: juega tú. Y yo ahí: ¿cómo se crece? Ya está tocando el techo. Y señoras y señores, probé un Pagani. ¿Pagani? Zonda. No. Los cromos. Pagani Zonda. Y la verdad es que las impresiones, aunque al principio un tanto dubitativas, porque obviamente el tipo de control te tienes que habituar, sin ayudas, dio la sensación de, con las 8 vueltas que di al circuito, que se acerca más a Forza que a Grid. Está entre ambos, y creo que en conjunto y la sensación general es que es un Grid con una cámara interior acojonante. Es la mejor cámara interior que se ha visto jamás en un juego de conducción, por un detalle muy importante: la aceleración y las fuerzas G las notas en la cabeza y en la cámara, y realmente cuando aceleras notas como la cabeza tira hacia atrás los centímetros apoyándose en el reposacabezas y se crea un pequeño efecto túnel. No estamos hablando de nitro ni de chorradas así, un ligerísimo efecto túnel que es el que te aporta toda la sensación de estar realmente en esa cámara interior bestial recreada. Que sepáis que muchos de los desarrolladores de Sin Bean, los creadores de GTR2, están haciendo este Need for Speed Shift, y el producer, como si fuera el subdirector del proyecto, ahora no me acuerdo del cargo, es piloto, o sea, compite. Y lo que pretende es trasladar las sensaciones que él tiene de piloto ahí. Obviamente con una pincelada Need for Speed, en el sentido de que pueda llegar a más gente. Yo le auguro poco éxito porque no tiene nada que ver con las anteriores. Es un juego que es un poco duro al principio y a nivel de conducción. Habrá que ver ciertos detalles, y ya especifico más en el artículo, de pequeños errores que se pudieron apreciar, pero la verdad es que os insto a que leáis el artículo cuando lo tenga publicado, porque es que creo que son unas impresiones nada hyposas, de verdad, o sea, no hyposas, las cosas como son. No hay tanto críticas como puntos positivos, pero que creo que el cambio se acerca, y creo que por fin podemos decir que estamos cerca de un Need for Speed Porsche 2. Pero eso lo decías en el anterior Need for Speed, el Pro Street, que no, era una simulación. No, que va. Yo el Pro Street, por las imágenes decía: hostia, tiene pinta. Luego cuando pruebas el juego... No. Pero no, esto, se quedará cerca de Grid, y a ver. Ya comentó en el artículo. Pero las impresiones al menos no fueron excelentes, pero sí que positivas. Que en aquel momento ya está. En cuanto a los demás juegos, pues Five Nights Round 4, gráficamente impresionante. No, probablemente tenemos... como no es nuestro género, pues bueno, muchos botones, muchas combinaciones de movimientos. Y bueno, para los amantes del género les encantará. Pero bueno, como evolución gráfica así, jugable, no me atrevería a decir si ha cambiado mucho o no. A mí me parece jugablemente lo mismo, más espectacular. No sé, yo me fío de lo que dijo Pep Sánchez de Anahit, que es de los pocos que escriben bien. ¡Toma, pedrada! Y comentó que a él le había encantado, él era súper fan de Final Round 3 y que este 4, por lo que había probado, le había gustado muchísimo. Con lo cual, además estuvimos hablando un rato con él, con el otro Danaí, que no, el que va de Dandy, que no me acuerdo cómo se llama nunca. El que va de Dandy. No, sí, Xavi Robles, que ahora está en Eurogamer. Pues ese, con él no pudimos comentar, se ve que también era fan, y me pasó el mando de Wii Sudao. Como juego final de sudor. ¿Tú te crees? Más realismo imposible. Bueno, y luego el Grand Slam Wii Tennis con el Wii Motion Plus. Hicimos una partidita Freeman y yo. ¿Con el Wii Motion Plus? Sí. ¿Qué tal? Y nos defraudó un poquito, la verdad, el Wii Motion Plus. Esperábamos una reacción realmente 1-1 y no lo encontramos. Es como el Wii Sports. Lo que tenía que decir el Wii Sports. Es lo mismo. Mejorado, pero... Pero mejorado porque ahora nota si estás, si le das de revés... Nota una serie de movimientos nuevos. O sea, si inclinas el mando, va más boleada o no. Los reveses los inclinan mucho, los detectan mucho mejor. Los mashes, o sea... Están mejorados más movimientos, pero esa reacción 1-1, no sé. Quizás yo, por ejemplo, juego... digamos, en una escala esperaba un 100, ¿no? De reacción, perfecto, todo movimiento, y a lo mejor me quedé en un 80. ¡Hala! 70, yo le daba un 65. No. Y Vázquez se mata. Yo me quedé en un 80. Quizás bueno, el juego no era el mejor ejemplo para poner. Yo creo que no les ha dado tiempo para esto. No sé. Pero quiero darle el voto de confianza de que luego, pues... mejorarán otras entregas o parches o como sea. Lo mejor de esto fue el vino que me tomé y luego la cerveza con José Valero. Vale. Pim pam. Venga, noticias. ¡Noticias! Disculpad, seguro que hay gente que de nuevo critica el hecho de que me esté excediendo en mis maneras y en mis bote prontos, pero debido a mi estado mental y mi dolor de cabeza, o hago esto o directamente no hago programa. Es como una especie de medicación, que lo tenga en cuenta la gente. Es tu dosis, si no sí. Criticas, es como no, el mono. ¡No! Si no me esfuerzo a estar todo el rato... Con esta dinámica, de verdad, me apalanco y con la cantidad de cosas que tengo en la cabeza... Es como un episodio de Expediente X, que había una enfermedad que si no acelera más, no tenías frenesí en el cuerpo, te reventaba la cabeza. Pues aquí es lo mismo, necesitas ir cada vez más rápido para no caer en la depresión. No sé qué has dicho, pero supongo que sí. Sí, lo sé. BioShock 2 dispone del... Esto está mal. Dispone del presupuesto más grande de la historia de 2K en marketing. Bueno, vale. No de la historia de 2K como videojuego, como marketing. Vale. O sea, la publicidad que van a hacer. Pues vaya tela. Sí, lo que pasa que... ¿Cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Se sabe? No. Nada, fecha. Simplemente comentaba que es de... Pues eso, el mayor presupuesto y que le tienen muchas ganas a esta segunda parte de BioShock 2... Y en llegarle, pues eso, a través de marketing, a convertirlo en una gran venta y convertir el juego en general en uno de los top 5 mejores juegos. Creo que lo necesitan porque, de verdad, me ha sorprendido ese aura general, esa sensación que parece tener todo el mundo de... Sí, lo espero, pero no tanto. Y no sé qué se debe... Me sorprende porque yo también la tengo, pero yo sé mis razones, pero que todo el mundo, siendo BioShock, esa ultra... super obra maestra, que aquí le dimos el 10 entre comillas tras ese super especial, digo entre comillas porque no le damos importancia a la nota, lo que importa es el especial que le hicimos, pero no sé a qué se viene esa sensación general. No sé si es por el hecho de controlar al Big Daddy. No, yo creo que la sensación es que la gente tiene miedo de encontrarse con un producto inferior. Entonces, BioShock es mucho BioShock. Superar al primero va a ser difícil y por eso precisamente creo que 2K es consciente y va a apostar por marketing para que la gente quede atrapada pues por el venga va, voy a dar una oportunidad, venga va, voy a comprarlo, venga va. ¿Qué es esto, Freeman? Baja un poco la música, hombre. Eso está súper bajo, ¿eh? Pues bueno. La vida loca versión punk. Pues ahí está la noticia, podemos ir a pasar a otra. Ya, pero cuando sale Halo 3, la gente no dice, uy, uy, uy, es que tengo miedo de que caguen Halo 2. Aunque bueno, cagarla más que con el final de Halo 2, difícil. Pero ya Halo nació como una trilogía, ya la gente esperaba una tercera entrega, ya tenía dos entradas detrás. Las otras dos entradas también ya tienen mucho marketing, o sea, ya estaba establecido BioShock. Assassin's Creed 2, bueno, porque Assassin's Creed 1 ya es una cagada. El fenómeno BioShock fue bastante inesperado, porque se esperaba un juego para hardcores que estuvieran contentos con él, y la verdad que también gustó al público casual. Fue un exitazo de crítica y de ventas. Entonces, yo creo que ahora 2K... Millón y medio, ¿eh? Tampoco es ultra exitazo. No, más de millón y medio. 3 millones vendió. Contando PC. Yo te estoy hablando de 360. 360, PC y Play 3. En Play 3 ha vendido muy poco, ¿eh? Lo último que leí yo era 3 millones. 3, 3 mil. De Play 3 ni de coña. No, en total. 3 plataformas. En total, vale. Pues eso. Que el fenómeno del 1 quieren volver a repetirlo, no tiene más. Está claro. Quieren asegurarse el tiro. No sé. Veremos. Veremos. Joder. La película de Watchmen en Blu-ray incluirá el videojuego de Play 3 en el propio Blu-ray. Pues se comentó una iniciativa de hace pues unos meses de sacar, aprovechar el espacio de Blu-ray en las películas de la Warner para incluir también el videojuego oficial de la película. Pues en este caso también habrá videojuego, tendremos también la en disposición en formato físico, pero también estará en la edición con película. Pues si todo sale bien, también se puede convertir en un fenómeno que también se puede lanzar en otros formatos, en otros títulos de videojuegos. Curiosidad. Pues vale. Ojito, porque The Secret of Monkey Island podría estar de camino a 360. Rumores. De momento el organismo de calificación por edades en Alemania así ha dado la esperanza a los usuarios, marcando Secret of Monkey Island Special Edition para el servicio de Xbox Live Arcade. No se sabe nada más, nadie ha dado ninguna respuesta oficial, así que de momento queda ahí en el limbo, a ver qué pasa. Ojito que el E3 se empieza a calentar. Y Project Trico o Trico ha sido la sorpresa de estas semanas, una de las sorpresas y uno de los posibles bombazos en el E3 por parte de Sony. No se sabe aún. Dicen que no, dicen que Fumito no va a asomar el hocico en el E3. Eso, sí. El hocico es un chiste, ¿no? Mira, me ha salido así. ¿Qué pasa? Nuevo proyecto que se salió recientemente, un vídeo técnico, es decir, no es una versión final del juego en forma de trailer, sino que es un vídeo técnico de lo que ellos tienen en idea hacer durante el juego. Del 2006, además. Un vídeo de hace 2 años. Y que nada, pues se ha colado y ahora se ha hecho, pues ha sido el boom, una revolución después de tanto tiempo sin saber nada del nuevo proyecto. Y en él, pues una vez más se muestra, no dice nada del juego, simplemente es mostrar y puede tener se puede sacar varias conclusiones de ahí. Un juego muy estilo Ico, donde podemos llevar también a una bestia, un acompañante coloso, muy al estilo a Wanda y Agro, es decir, caballo y jinete. No comentan nada más, simplemente son las deducciones que se van sacando a lo largo del vídeo y que no podemos esperar a este 3 porque ya te digo, según Fumito no quiere presentarse. Quizás sale algún otro vídeo, puede ser, puesto que ese vídeo que se mostró en realidad duraba unos 6 minutos o así, dura más de lo que dura el vídeo. Se han filtrado nada, un par de minutos. Y se han filtrado unos poquitos. Por cierto, que el por qué no va Fumito a E3, entre otros japoneses que no asistirán, es porque tienen miedo a la gripe. Tontería. A la famosa gripe. Pero Itagaki sí va, porque la gripe teme a Itagaki. Sí. Sam, te robo la frase, pero es que yo he pensado lo mismo. Itagaki y la he visto todo. Leída en el foro, y yo, qué cabrones, me han robado la frase. Itagaki le pela todo, que haya gente o no, le da igual. No sé, me parece una excusa bastante grata. Le hace un counter a la gripe y anda, chaval. A la gripe itagakina. Yo sinceramente he visto el vídeo 5 veces. La primera me emocionó muchísimo lo que transmiten las animaciones y lo que transmite ese encanto, pero te aseguro que las otras 4 me ha dejado más frío. O sea, no tienes corazón, Freeman. De verdad, yo no tengo corazón. Yo, Freeman, especial 5 horas, acabo llorando, no tengo corazón, solo no tengo Zelda. Filosofía ni manta cálida, demasiado, no me jodas. Demasiado para Zelda, no hay espacio para Aiko. No, pero sinceramente, no sé si es por mi desconexión ya cada vez más notoria de los videojuegos. O sea, que quiero jugar a Mass Effect 2, Dead Rising y se acabó. ¿Y Heavy Rain? Sí, Heavy Rain, pero con tiempo, o sea, no tengo prisa. ¿Sabes? Que de verdad, o sea, como juego, vale, sí, si fuera una película de Ghibli, flipaba, pero... Uh-huh. Pero no me... Y la peña, o sea, pajeándose a saco. Sí, muestra más de lo que parece. Y esperemos que ya acabe mostrando Fumito algo más. No. Es tiempo, es una demo técnica, Freeman. No le des importancia. No, obviamente que no se la doy. Ubisoft predice que Apple se decidirá meterse de lleno en el sector de los videojuegos. Vale, aquí sí que lo dejo. Aquí sí que me voy, dejo on y lo dejo todo y que le den. Eso lo boicoteo. Me contraten en Apple y les meto un virus de la hostia. Los convierto todos a PC. No puedes meterle virus a un Mac. ¿Cómo que no? Con un martillo pilón. Le meto un virus de 5 kilos que lo flipa. La compañía de la manzana, Apple, pues ya ha tenido sus pinitos. Está podrida. Con el iPhone. En el terreno de los videojuegos ha tenido apoyo por parte de algunas compañías de videojuegos. Están saliendo bastantes videojuegos y con bastante éxito. Y Ubisoft, que debe tener material exclusivo al respecto, en justamente una reunión de accionistas que ha tenido lugar hoy mismo y nos han enviado una nota de prensa con los resultados financieros de Ubisoft. No vamos a entrar en ello porque, bueno, son números financieros, les de ganancias, deben, les debe ir bien porque nos han enviado al fin los 3 Tom Clancy Hawks. Sí, gracias desde aquí a la gente de Ubisoft que por fin nos ha enviado los que nos prometió. Hay un gran saludo a Lucía, que ha prometido un poco tarde, pero final, cumpliendo. Ha llegado. Grande. Pues eso, Ubisoft en sus resultados financieros, de la mano de su CEO Yves Guillemot, ha comentado pues que esperan que haya una importante entrada en el negocio por parte de Apple, que como yo bien digo, ya se ha visto con el iPhone y ellos y todo el mundo lo ha visto. Ubisoft concretamente cree que no se pararán ahí, que irá mucho más allá. Así que bueno, veremos qué pasa al respecto. Y mira, aprovecho la coyuntura y ya anuncio el programa la semana que viene. Te lo voy a decir. Vale. Pues la semana que viene haremos un especial juegos de móviles. El Snake. Móviles. El Backgammon. El Backgammon, todas esas. Bueno, también entrarán. O sea, que, la cuestión es indagar un poco en este terreno, que aquí en Último Nivel pues siempre hemos dejado bastante como juegos de segunda. Y vamos a ver pues por qué no, qué opinamos, qué hay en el mercado, qué nos podemos encontrar, si realmente se juega bien, si no, cuál es el futuro. Bueno, un poco un tipo de jugadores y de juegos que queramos o no, ya están en el mercado, están creciendo y hay que, como mínimo, verlos y analizarlos. Así que ahí estaremos. Tendremos en... Para los que hayan dicho, los cojones, no pienso escucharlo, como yo. Pues nadie tiene que escucharlo. No, hay que decir que es como una especie de especial Hello Kitty que la gente decía, ¿pero de qué coño vais a hablar? Que no, y no, salió... móviles habrá... No, tema, me refiero que la gente dudaba de que Hello Kitty pudiéramos hacer un especial de videojuegos decente, con esto va a ser lo mismo, o sea, os podéis fiar de nosotros. Y además que la primera parte será... L3. O sea, especial por supuesto, previo del E3, con lo cual las noticias de la semana serán casi de exclusivas L3, básicamente porque las dos conferencias habrán ya sido las tres conferencias, perdón, al Nintendo ya ni la cuento. Como la del año pasado. La de Nintendo no es conferencia, se llama una reunión de LAPA para padres y madres. qué malo, Maneo. Te estás volviendo incendiario. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué grande! Bueno, a destacar cinco... Además, la tía esa que tiene cara profesora, es verdad. Bueno, digo, son cinco conferencias realmente las que son fuertes. Las tres grandes de Microsoft, Nintendo y Sony. Y luego, este año también van a transmitir, al menos en Game Trailers, Electronic Arts y Ubisoft. La de Ubisoft el año pasado, así que, yo la vi también. Con Far Cry 2 y Sean White y Beyond Good and Evil. Pues, estar atentos a la página de www.ultimonivel.net y al foro, ultimonivel.net/foro, porque allí haremos un seguimiento de las noticias y en directo de las conferencias, comentando con la gente impresiones, etcétera. A bote pronto, el lunes, seremos en mi comedor, tú, Sam, Yuri y yo. Y Maneo yo no estará retransmitiendo. La veremos ahí desde el pantallote, llevaré el PC al comedor, en HD, desde GameSpot. Pim pam. Pim pam. Pues. Por cierto, un gran saludo aquí a Alfonso y Pablo de Hardgame 2, que los cracks van a retransmitir el E3 vía streaming desde Hardgame 2. Qué grandes que son, tío. Yo no sé si lo van a conseguir, para mí que les va a petar malo pronto. Hombre, sus servidores. Es lo que tiendo a pensar de algo que salgan en España, porque aquí la infraestructura no está bien, pero como creo recordar que tienen los servidores en otros lados y eso, que Nagel seguro que lo puede explicar mejor. Oye, todo mi ánimo que les salga bien. Ya han dicho que si la primera conferencia les sale bien, la pueden retransmitir con calidad. La de Nintendo y Sony también se lanzarán a ello. Digamos que la prueba de fuego es la de Microsoft, que es la primera, no es por partidismo ni nada. O sea que desde aquí ánimo a nuestros hermanos pequeños también de Level Up. Bueno, es como un mini último nivel, ¿eh? En serio. A mí me encanta. Sí. Bueno, yo me escucho todos los programas. Ya lo yo sabéis, no me escucho que... ninguno, pero ese es el único que podría escuchar. Bueno. No tengo tiempo. Recapitulando. La noticia que venía a cuento era la de Apple. Apple quizá, sí, quizá no, entrará en el mundo de los videojuegos de lleno, ¿no? Esto venía a tema con el programa la semana que viene, recordad, especial juegos para móviles con noticias del E3. E3 que empieza el día 1 de junio, acaba el día 4. Estad atentos a la web y al foro para saber las horas de las conferencias, links para ver las conferencias y compartir el momento durante con nosotros. Durante todo este fin de semana os lo iremos comentando, además que el viernes vamos a la presentación de Infamous con los desarrolladores de Infamous al Salón del Cómic. Infamous, por favor. Infamous. Infamous, es una parte Soplamous. Hoy estoy que... Hostia. Pues eso, acudiremos a la presentación en Salón del Cómic. Y también la comentaremos la semana que viene, supongo. Solo la presentación, porque las mareas de frikis a mí me saturan. Bueno, ya que comentas el Salón del Cómic, ya vamos a hacer la maratón de tres últimos temas que quedan. En el Salón del Cómic no solo habrá presentación de Infamous, que es abierta al público, ojo, hay una ronda de preguntas y entrevistas para prensa, pero hay una parte abierta donde cualquiera que vaya al salón el viernes, Salón del Cómic de Barcelona, en la Plaza España, pabellón, no me acuerdo el número. Pues 8, muy bien, gracias, vale. Pues ahí pueden ir a ver a dos de los creadores y conocer los detalles de este nuevo juego para PlayStation 3. Pues bueno, no solo habrá esta presencia de videojuegos en el Salón del Cómic este año en Barcelona, sino que también tanto Microsoft como Sony montan varios stands con varios juegos para probar. Entre ellos, por ejemplo, una novedad como Bionic Commando estará ahí disponible. Infamous, como no, y bueno, otros. Ahí lo has traído, ¿no? La bolsa. Sí. Has traído Bionic Commando e Infamous. Sí. Qué bonita es la presentación de prensa, tío, del Infamous. Sí. En serio, o sea, yo no sé por qué no se curran estas cosas para el público. Si total, la prensa va a hablar mal, siempre habla mal de todo el mundo. Siempre se queja, da igual que le hagas esa presentación. O sea, quiero hacer una foto, tío, y ponerla, o sea, para que la gente lo vea. Es que es flipante, o sea, cómo se las curra Sony. La del Motor Storm, con aquella genial, funda de neumático... Genial. Era genial, también acojonante. La del God of War de PSP, brutal, o sea... En cuanto a kit de prensa, Sony, buah, en serio, es una absoluta maravilla, la verdad. Pues eso, Salón del Cómic, Infamous, juegos de 360, juegos de Play 3 ahí para jugar in situ. Y también Age of Conan, también hará presencia ahí en un stand para que la gente lo pruebe. Regalarán códigos de pruebas de 14 días. Así que los videojuegos pues van cobrando cierto protagonismo en los salones tanto del cómic como del manga en Barcelona. Así que aficionados de la ciudad condal, ya sabéis, del viernes este, que es día, ¿qué día es este viernes? ¿28? 29. Viernes 29 al lunes 1. Grande, ¿eh? Yo me llevaré el Pokémon a ver si reto a la gente. Tío, ¿estáis con los Pokémon? ¡Qué cansinos! ¡Qué grande! Yo estoy preparando un bicharraco. Lo digo en antena y lo declaro públicamente. ¿Qué? No soporto los Pokémon. Pues si tú eres el que le mola en estas cosas, ¿eh? Pero si a ti te gusta Mario Kart, pero nunca de la vida. Porque no lo has creado, no has creado a la época. Yo veía. Cuando llegué a ver. Claro, es que a mí me pilla tarde. Claro, entonces, es que ahí está. Hice el esfuerzo por mi sobrino, que está con los Pokémon que no caga, de ver la serie en Telecinco. Y lo vi, ¿eh? El Rocket este, el Duo Rocket, ¿cómo era? El Rocket Team. El Rocket Team. Rocket. Era genial, era muy divertido. Pero luego cuando ya empezaban a ponerse más serios con Digievoluciona, no sé qué, otro Digievoluciona Pokémon más. De Digimon. Ah, perdona, eso. Hala. Bueno, también evolucionan los Pokémon, pero ¿no? Totalmente distinto. Pokémoluciona. Está hablando, tío, está hablando como la típica madre, ¿sabes? Pokévoluciona, ¿no? Porque sí, porque no, porque. Y luego, la película y más juegos y. Ajá. Lo siento, pero me han cansado. Ajá. Es como... Tú te metes con mil cosas, Freeman. Ya, mil millones de cosas. Yo me meto con mil millones pues de cosas. Pues me meto con Pokémon. ¿Con que me meto con el mechero, ¡ole! ¿Sabes qué es el mechero? ¿Sabes cuando dice te meto con el mechero la sole? ¿Qué? O sea, ¿tú te crees que ahora va a pegar? Vas a analizar una frase. No. Es de que hace años. Es que es no es le buenísimo. La gracia, déjalo. Me lo explicó mi profesor de literatura. No pega con un mechero de fuego. Es con una hebilla del cinturón. Vale. Lo que pasa es que mechero es hebilla del cinturón y todo el mundo, o sea, todo Dios el se gitanaco. Piensa que te meto con el mechero así, kiki, kiki. Pero no, es Sevilla de cinturón, mira. Bueno, ya que me he enterado ahora. Y chaval, qué curioso que no. Rajar de Pokémon por la serie es como rajar de Resident Evil Code Verónica por las películas. ¡No! Yo rajo por todo, no quiero saber nada de Pokémon. Ya. Mira, tú muchas veces has dicho, si fuera por mí, yo no dejaba que en el foro se hablara de Operación Triunfo ni Gran Hermano y no sé qué. Cierto. Si fuera por mí, cerraba el... Con lo que se le ha currado. ¿El post de Pokémon? Por cierto, mira, le voy a dar a un punto a Min Raider por el post que se ha currado de Pokémon delante de tuyo, Fukui. Toma, aquí un karma. Punto de karma en directo. Nah, sí, en realidad lo hago para hacer un poco de polimalo. No, pero en serio, no lo soporto. No lo puedo negar. Bueno. Intento quedar bien con todo el mundo, pero en esta ocasión no puedo. Lo siento, fans de Pokémon, os respeto y podéis jugar a Pokémon, por supuesto. Pero no puedes decir pero eso, tío. No puedes. A ver, tío, en serio, si quieres hacer de poli bueno, o sea, de poli malo, perdón, no puedes rajar y luego os respeto si queréis tal. No se puede hacer, ya, tío. Tienes que aprender de mí. O sea, que lo piensas, que yo también lo pienso y ya está. Pero no. O sea, ¿qué clase de poli malo es un... Te voy a matar. Va, venga, que no ha sido nada. Ven. No. Soy un... Sangre en las venas, soy tío. Un poli bueno malo. Son dos en uno. Yo lo veo poli tonto. Qué diferente. Poli tonto. Si a mí llama ni me van, ni me vienen los 5, Pokémon. 7. Me da igual. Pero en serio, es que no lo soporto. O sea, eso es verdad. Vale. Me canchan. El mundo está lleno de no Star Wars, Pokémon, Blizzard, es todo mareas de estas, o sea... de frikis, toca cojones. Pues haremos un especial Pokémon un día de estos. Pues sí, ¿eh? Porque no cabrones. Nos da tiempo, pero yo te lo hago y que llame Min Raider. Min y... Voy a llamar Min Raider a hacer Min un Raider. Especial de Pokémon. Suena nombre de videojuego. ¿Ha salido el Min Raider? Sí, de hecho hay un juego que se llama Min Raider, sí. FX. De Sega, ¿verdad? ¿O no, hay un juego de tablero que se llama ¿también? Min Raider. ¡Qué gran! Bueno, se acabó la música con la rajada que llevamos. A mí me gustaría dar, ya que estamos pasados de tiempo, las dos últimas noticias que eran interesantes, cortitas. Vale, pues tengo que reiniciar la música porque es que se ha acabado. No, deja sin música, si total que no, me las ventilo en un minuto. Es por dar información. Va que se nos echa el tiempo encima. Di, Fukui. Ah, pues no pones la música al final. No, si estoy en ello. Te voy trasteando. Nada, que Unreal Tournament 3 es gratis este fin de semana en Steam, para la gente que lo quiera saber. Grande. Y la gente en el foro jugará a Team Fortress 2. Bueno, no, el fin de semana siempre que hay un free weekend la gente juega ese juego. Y luego pues que 3D Realms no ha cerrado, señores, así que todavía una esperanza. Han despedido a todo el mundo porque obviamente el proyecto de Duke Nukem Forever sí que se ha parado, pero aún queda gente, dos o tres, ahí en la oficina, están escondidos en una barricada. No nos moverán. Está el guardia de seguridad ahí con el código del juego, ¿no? Se ha pillado un carrito de la compra y está por los pasillos, güey. Que dicen que como ellos tienen derechos en la franquicia, o sea, la situación quedó en que 2K tienen derechos de publicación de la franquicia, pero derechos de la franquicia en sí, o sea, dueños, son ellos. Entonces quieren seguir explotándola y buscarán otras formas de sacar jugo a Duke Nukem de alguna otra forma. No sé, supongo que los dos que queden allí en la barricada dirán, bueno, oye, ¿qué hacemos con Duke Nukem? Oye, que nos han quitado el PC, empezamos ya desde casa. Vamos a dibujar, hacemos un cómic. Mira, un cómic, pues no sería mal. A saber lo que harán. Pero bueno, ahí está, 3D Realms. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana, que nos hemos pasado un cuarto de hora. Y vosotros sabéis, porque es vuestro especial. Da tiempo. Yo no voy a hablar. En 20 minutos nos... comemos ya la presentación de lo que son mods, qué tipos de mods hay. 20 minutos. Sí, 20, 25. Vosotros sabréis. Y tenemos media hora larga para hablar de mods. Y os iré indicando, empezamos el especial mods gracias a la grandísima colaboración de dos cracks que tenemos ahí de redactores de último nivel, que son El Hombre Sin Nombre y Freeman 2.0. Que El Hombre Sin Nombre, precisamente, gran parte de la compilación musical que sonará ahora, me la ha hecho él, algunas las he añadido yo. Enorme. Pero son todo música de mods, gracias a el Hombre Sin Nombre. Pues todo el dossier, son todos, ya veis la cantidad de noticias de mods que ponemos en el foro, son gracias a ellos. De hecho, El Hombre Sin Nombre nos contactó con el desarrollador de un mod. Le íbamos a hacer una entrevista, pero ha sido imposible contactar con él. O sea, yo no he perdido la cuenta de las veces que le he llamado y es que no había manera. No sé qué problema había con el teléfono y al final no hemos podido hacer esa entrevista, pero me gustaría hacer una entrevista por escrito porque el tío tiene tela. Tiene tela en todo lo que ha estado y todo lo que ha hecho, y ya iremos comentando más detalles. Así que una brevísima pausa para aclarar la voz y especial mods. Hey! fantástica melodía de Black Mesa Source para empezar el especial mods. Quizá uno de los mods más esperados a la altura de un videojuego completo comercial. Y gold comercial. Pues con esta magnífica banda sonora que nos ha traído El Hombre Sin Nombre y ha compilado Fukui. Chicos, todo vuestro. Empezar con ¿qué es un mod? Ya lo hemos comentado muchísimas veces, creo que mucha gente no le sorprenderá, pero unos breves retazos, unas breves pinceladas para que otra gente que no está acostumbrado a este mundo, ya sea porque solo tiene consola o no está acostumbrado al PC, pues le queda un poco lejano. Efectivamente, los mods, para empezar, es terreno prácticamente exclusivo de los PCs, debido a que son una plataforma abierta, totalmente libre. La palabra mod viene del inglés modification, es decir, modificación. Básicamente es eso, una modificación de algo. Como digo, se aplica a los juegos de PC y conlleva el hecho de alterar el estado natural de un juego original, es decir, modificarlo, cambiarlo, transformarlo. Un mod se crea normalmente, y luego ya indagaremos en ese tema, gracias a unas herramientas de trabajo llamadas SDK, que son las siglas de Software Development Kit, o sea, kit de desarrollo de software, y que normalmente son herramientas que la propia desarrolladora del juego pone a disposición de la gente mediante una descarga. Este kit, en mayor o menor medida, permite modificar el juego. Siempre es la desarrolladora la que suele poner un límite de, pues mira, te voy a dejar que modifiques estos apartados del juego, o estos otros, o todo, a tu gusto. Entonces, decía, normalmente los mods nacen de las herramientas que la propia empresa facilita a la comunidad, y esta, pues, por simplemente el hecho de que la comunidad es inquieta, porque hay gente con tiempo libre, porque hay gente muy creativa, por lo que sea, pues decide trastear con ese software, decide hacerse sus propias texturas, o cambiar el juego por completo, o añadirle alguna funcionalidad que no tenía el juego original y él cree que es conveniente ponerla. Bueno, digamos que es eso un poco el espíritu de la gente de hacer los juegos a su gusto, o de hacer juegos, ¿no? Es una manera también, mucha gente que ha entrado en el sector, de entrar de lleno en el desarrollo de software, puesto que ya tienes un motor hecho, ya tienes las bases de algo que existen y funcionan, y tú simplemente has de cambiar cuatro cosas para hacer tu propio juego. Yo estoy en ello. Exacto. Sí. Freeman está haciendo un mod. Bueno, a ver, no es un mod, es un mapa. La intro, bueno, ya la tenemos hecha. Ahora precisamente hablaremos de los tipos de mods. Sí, sí, sí. La intro ya la tenemos hecha, ya tengo el boceto del mapa. Y ahora simplemente construirlo en Half-Life 2. Para Half-Life 2, motor sí, sus. Sí, sí, sí. A ver qué tal, hay ilusión. A ver cómo sale. Entonces, decíamos, y aquí viene la parte importante de hoy, para que entendáis de todos los mods que vamos a hablar, que sepáis diferenciar entre unos y otros. ¿Por qué? Porque no todos los mods son iguales. Tenemos modificaciones parciales, ¿vale? Mods que simplemente modifican parámetros, como por ejemplo la vida, la munición, el respawn, o cambian el diseño de alguna textura o algún sonido del juego. Es decir, ajustan pequeñas cosas, ¿vale? Son modificaciones parciales. Luego las modificaciones totales, o las total conversions, que son las que prácticamente cambian el juego por completo, transformándolo en uno nuevo. Nuevos mapas, nuevos modelos, nuevas armas, nuevos objetos, sonido, música, nuevas animaciones. Estos incluso es que pueden llegar a transformar el juego y pasar de un shooter a un juego de carreras, o pasar de un juego de carreras a un juego de estrategia, o pasar de un juego de rol a un juego de naves. O sea, lo más variopinto que podáis incluso imaginaros. Convertir un juego single en un multiplayer, por ejemplo, también. O al revés, un juego multiplayer, darle una campaña single player. O sea, convertir el juego en otra cosa totalmente distinta. Esto es el típico ejemplo de eso, de alguien que ya tiene una serie de expectativas mayores, que quiere hacer su propio juego, y lo que decía, ¿no? Para hacer un juego desde cero, que es muy difícil, utiliza ya un motor gráfico, utiliza unas herramientas que tiene, y cambia un juego totalmente a su gusto. Y luego están los parches no oficiales. Ahí está la clave de lo que decía antes, que normalmente las desarrolladoras dan a los usuarios, a la comunidad, una serie de herramientas para que estas personas puedan modificar el juego, pues a veces se da el caso de que no, de que las desarrolladoras no dan ninguna facilidad, no te permiten modificar su juego, no te están dando ninguna herramienta, pero aún así la comunidad, que es tozuda, consigue modificar parámetros del juego, consigue modificar texturas, sonido, añadir contenido, etcétera. Estos son los parches no oficiales. Parches que, pues, por ejemplo, sería el caso de traducciones. Muchas veces hay traducciones de juegos que vienen en inglés y grupos como el maravilloso Clan de Lan, sin ninguna herramienta que venga para hacer eso, pues indagan en los archivos del juego, miran dónde están los archivos de texto, dónde pueden cambiar las texturas para que los textos aparezcan en castellano y ¡pum! Te lo cambia. O por ejemplo, el ejemplo más popular es el Pro Evolution Soccer. Cuando llegó a PC, la cantidad de mods que mejoraban la calidad de las camisetas, o ponían camisetas oficiales o estadios oficiales, o ponían los comentaristas de la SER, o sea, cambiaban casi todo el juego, actualizaban plantillas, etcétera, pero Konami nunca dio herramientas para ello. Era simplemente, pues, que la gente eso indagaba en los archivos, como en realidad pues todo no deja de ser código, pues rascando se llega a según qué partes y se puede llegar a hacer eso. Por ejemplo, también ahora se me ocurre el ejemplo de Tomb Raider, los últimos Tomb Raiders que utilizan el motor del Crystal Dynamics, el Legend, el Underworld y el Anniversary. La gente ha hecho skins, ha hecho nuevos trajes para Lara de forma totalmente gratuita. Hay muchos muy horteras, ¿eh? Y hay algunos súper guapos. Sí. Pues eso tampoco Eidos ha dado ninguna herramienta para ellos. La gente que ha indagado en los archivos ha visto cuáles son los archivos de textura de del torso, piernas, cara, etcétera, y los han modificado con Photoshop y los cuelga por ahí. Entonces, esos son los parches no oficiales. Parches que incluso muchas veces se atreven, como por ejemplo el caso de Gothic 3, a corregir bugs, a mejorar el juego, y aún sin herramientas oficiales. O sea, eso tiene todavía más mérito. O sea, lo de Gothic 3, de verdad, ya lo comentamos en el Cuánta Poca Fe, y es que es superlativo. Y luego tenemos lo del Okami Spain con este lanzamiento para traduciendo el Okami. Te puedes descargar el Okami para Play 2. O sea, tiene guasa que los que lo hacen de manera no legal disfruten del juego en manera en castellano, pero es que se puede disfrutar en castellano perfectamente, o como Resident Evil 4 para PC, una conversión super cutre en PC, que la comunidad no, o sea, ha convertido el port es cutrísimo. Exacto. pero la modificación es bestial, lo convierten en la mejor versión gráficamente, una pasada. Pero desde aquí siempre nuestro mayor apoyo a Clan de Lan, de verdad, estos tíos, o sea, es que son los putos amos. Nosotros nos quejamos de qué duro es esto por amor al arte, pero ellos ahí currándoselo, de verdad, o sea, creo que son el ejemplo a seguir de muchísimos aficionados de los videojuegos. Y desde aquí siempre nuestro más total apoyo. La filosofía de estos parches no oficiales suele ser la de lo que la desarrolladora no ha hecho, lo hacemos nosotros. Entonces, pues bueno, aquí vemos un poco diferentes tipos de mods, que es un mod. Modificaciones que en definitiva siempre dependen del juego original y que generalmente no son independientes, o sea, requiere del juego original para obviamente modificarlo a tu gusto. Ahora hablaremos de los personajes que hay aquí detrás. ¿Quién mueve todos estos mods? Generalmente son creados por aficionados, simplemente o desarrolladores amateurs que quieren adentrarse en este mundillo y se dedican a hacer por su propia cuenta o creando un grupo de amigos, pues una serie de mods o ideas que tienen para cambiar un juego. Muchos de ellos es por afición y gracias a la facilidad del uso de estas herramientas, el meterse dentro del mundo del modder no se trata de tener realmente conocimiento, sino simplemente ganas de trabajar, ganas de tocar un tema que quizás te puede resultar nuevo, pero te puede agradar, y en general trabajar pues para lo que más le puede gustar a uno, que es en los videojuegos. También ayuda. ¿Sabes? Perdona, un detallito. Ahora mismo, como me estoy dedicando a exportar los modelos de Half-Life 2, o sea, a importarlos, me estoy fijando en cómo los construyen, en cómo es el modelado, los triángulos, cómo están colocados, y aparte de que la carga poligonal es bajísima. Claro, o sea, el Combine son 2800 polígonos. Hay que optimizar. De verdad, una barbaridad. Y tiene cutradas, ¿eh? Tiene cutradas que desde lejos dan el pego, pero cuando tú seleccionas y cortas, dices, hola, ¿cómo pueden haber solapado estos polígonos así? Y lo dejan así. Pero sí, sí. Porque desde lejos, aparente, como le pones la textura, no hay ningún problema. Y animar funciona perfectamente, pues ya está. No tienes que ligarlo todo completamente. O sea, tiene detallitos que de verdad a mí me ha hecho sonreír. En plan de arrugas, de cómo conecta, de triángulos que que hay triángulos, normalmente los triángulos se tienen que evitar, pero sí, los dejan ahí, como no se ven, pues pim pam, como es una arruga que no se va a llegar a ver porque está justo debajo de la ingle, pues ahí meten todos los triángulos, ¿sabes? Los esconden ahí. Tú, qué bueno, o sea, detallitos así, el APC Combine también, o sea, es cutre, o sea, de verdad, le ves el modelado. Y en serio, es que cualquier persona con 3 o 4 nociones de 3D puede crearlo perfectamente. O sea que son esos detallitos que a medida que te vas metiendo, y yo lo comento porque me estoy metiendo profundamente ahora mismo, que te hacen sonreír, que te hacen investigar más y aprender más. Es que los mods, el mundo del modding, en realidad es un mundo que engancha, es un mundo que a medida que vas conociendo un poco cómo es, como dice Freeman, cómo ha nacido todo, ves las entrañas de los videojuegos, te gusta. Tanto si te gusta el modelado 3D, como si lo que te gusta es las texturas y el Photoshop y el diseño, como si te gusta diseñar niveles, como si te gusta la música y el audio, como si te gusta programar. O sea, es lo bueno, ¿no? Que como en un videojuego real, pues hay campos para todos los gustos. Es una manera de entrarse al desarrollo de videojuegos, pero más masticada y con más detallitos, que de otra manera costaría mucho más llegar a, y aquí te lo están dando diferentes empresas con diferentes kits de desarrollo y demás. Porque precisamente hablando de los kits de desarrollo, es importante hoy día, más todavía si cabe, puesto que estamos en una época convulsa en la que el contenido descargable de pago se está imponiendo y los mods parece, por suerte no, pero algunos parece que están en vías de extinción. Pues no, todavía hay compañías que creen que el sacar herramientas para los modders es interesante, es productivo, es beneficioso para ellos, para expandir su juego, para darle más popularidad. Y bueno, aún hay compañías. ¿Qué compañías podemos citar que apoyan el modding, que dan herramientas? Pues por ejemplo, Valve Software, por ejemplo, la primera y más importante que hoy día tiene un apoyo de la comunidad impresionante con su motor. Pero porque su vida está ahí. Sí. Gran parte de su vida, gran parte del éxito y gran parte de que se sigan jugando a sus juegos 6 años después del lanzamiento son los mods. Y porque mucha gente de la propia Valve viene de los mods, o sea, mucha gente del staff viene de Counter-Strike, viene de Team Fortress Classic, viene de Deathmatch Classic, o sea, vienen de mods del motor Quake, o sea que es obvio que la gente de Valve tiene un bagaje en ese aspecto impresionante. El desarrollador de, creo que era Minerva Metastasis, si también no recuerdo mal, sí, sí. Ese tío, o sea, el diseño de mapas del de esto era bestial y fue tú, venga, a diseñar mapas. Y ahora está trabajando en Episodio 3. Hay mucha gente que también entra en los mods porque quiere ir a trabajar a Valve y crea, ya lo iremos comentando, pero obviamente en un mundo tan grande hay de todo. Bethesda Software, la encargada de Fallout 3 o Oblivion también, suele sacar un SDK con sus juegos. Algo que la verdad es muy curioso y un gran ejemplo a seguir, puesto que Bethesda ha conseguido un equilibrio estupendo entre contenido descargable de pago y apoyo a la comunidad. Es decir, ellos desarrollan un contenido que obviamente al ser oficial y al ser ellos los creadores siempre tendrá una calidad asegurada y te lo venden. Pero luego te dan las herramientas porque si tú quieres hacer tu propio contenido, que la comunidad lo haga y que expanda el juego, que la gente lo dé a conocer con el boca a oreja, que hagan pruebas, que experimenten, y ahí lo tienen, las herramientas. Y te puedes encontrar las expansiones de Fallout 3, por ejemplo, y te puedes encontrar mods súper interesantes para Fallout 3, totalmente gratuitos. Crytek también, con Crysis, con Far Cry, editor de niveles, editor de animaciones, modding absoluto. El editor de niveles de Crysis es brutal, es como un mini soft image, o sea, es acojonante. Y además está todo automatizado. O sea, que para cargar modelos en Half-Life 2 que has hecho, por ejemplo, en soft image, tienes que hacer un montón de pasos. Y aquí, o sea, que en Crysis es casi todo automatizado, es súper fácil, de verdad. O sea, la facilidad que han aportado Crytek con su SDK es descomunal. O sea, yo para verano me voy a meter con esto dedicándole tiempo porque es que con unas pocas nociones de 3D se pueden hacer unas virguerías en Crysis, pero bestiales, ¿eh? Y más allá de lo que puede aportar el mod a un juego, también se lo aporta a su vez a los mismos que lo están haciendo. Gente que está, como comentábamos, practicando para ello por pura afición o por ya querer hacer un poco de desarrollo. Pero sino que además esas desarrolladoras, estas distribuidoras que comentábamos, Valve, Crytek, más. Espera, que yo quería comentar alguna más, porque creo que vale la pena, ya que faltaba, hay pocas. ¿Cuál faltaba? Mencionarlas a todas, porque la lista es corta. Hemos mencionado a Valve, Bethesda, Crytek, ID Software también, una de las pioneras, luego lo veréis. Epic Games también, con su Unreal Engine, con Unreal Tournament. Incluso Gears of War, la versión para PC también tenía, soportaba el Unreal Editor. También CD Projekt, con la gente de The Witcher, también han sacado herramientas para editar. La gente de Blizzard también, en StarCraft y WarCraft, tienen no un SDK completo, pero sí un editor de mapas totalmente gratuito. La gente de Ubisoft, por ejemplo, en su último Far Cry 2 también tenía un editor de mapas limitado, pero bueno, ahí se van viendo pequeños ejemplos de compañías que dan editores totalmente libres, compañías que dan editores mucho más limitados, compañías que apoyan el modding ya no solo dando las herramientas, sino luego promocionando a esa gente, o compañías que simplemente dan las herramientas y luego se despreocupan. Pues como decía Maneo, y ahora sí continúa, hay compañías que creen que esto les favorece y compañías que no, realmente sí que les favorece. Han sacado el anzuelo, en este caso Valve, con la opción de poder distribuir sus mods mediante la plataforma Steam. De esa manera no solamente se hace mucho más fácil el acceso a estos tipos de mods, sino que además están en el ojo ahí de todos aquellos modders que creen que tienen un gran talento y les puede servir para futuros proyectos, como comentamos, todos estos modders que han estado trabajando en un simple mod que se popularizó tanto como Counter-Strike, ahora están trabajando por Valve, han sacado un juego, Left 4 Dead, los chicos también de ID Software también han conseguido con Doom 2 y otras expansiones que gracias a estos modders se puedan meterse en esta plantilla. Pues es un beneficio común, tanto para el propio modder como para aquel que favorece el juego. El mayor ejemplo es el, y ya que hemos citado varias veces a Valve, es el de Counter-Strike. O sea, Valve en su día con Half-Life 1 liberó las herramientas, bueno, ella no, sino ID Software, porque utilizaban el motor de Quake, y eran las herramientas que en su día hizo ID Software. Y se creó Counter-Strike. Fue tal el éxito que al final Valve vio ahí el filón de oro y compró el mod y lo hizo propio, le dio más soporte, le dio más dinero para que el juego continuara, creciera y... Left 4 Dead mismamente ha nacido de los creadores de Counter-Strike, del grupo que hizo Counter-Strike, que ahora pues ha hecho Left 4 Dead. O sea que realmente es una forma de que las compañías se nutran de buenos talentos, y no solo de eso, sino también de buenos contenidos, como por ejemplo en el caso de los juegos multijugador, como Left 4 Dead. La gente está deseosa de que salga el SDK para tener nuevos mapas. Pero claro, tú tienes un juego que te has comprado, que vale, que es estupendo que tenga 5, 10, 20, 30 mapas, los que sean, pero siempre se agradece tener más mapas a elegir. ¿Y por qué no que te los haga la comunidad? Así se crece la popularidad, porque si uno habla, por ejemplo, en Team Fortress 2 de, uy, tío, juega un mapa que ha hecho la comunidad de Mario Kart, un mapa que está ambientado en Mario Kart, en Team Fortress 2, súper divertido. Ah, sí, no sé qué. Y esto hace que la gente hable de un juego, se anime a probarlo, etcétera, o le dé eso, más horas de juego, y pues también sea una forma de evitar la segunda mano, decir, mira, no voy a vender este juego porque quiero seguir jugando a mods, porque sé que cuando me acabe la historia me puedo bajar este mod que me explica otra historia distinta, o me puedo bajar este mod que me mejora esto, esto y otro, y volveré a rejugar al juego, o tengo este otro mod que me cambia el juego totalmente por un juego de carreras, pues mira, tengo otro juego extra. Entonces, realmente hay compañías, principalmente Valve a la cabeza, que están viendo ese potencial de la comunidad modder, no algo con lo que luchar, sino algo con lo que aliarse. Y dicho esto, ya para acabar, y luego entramos entonces en algunos mods, ejemplos que os recomendamos, que conocemos, que hemos probado y nos han gustado, pues un poco de historia sobre el primer mod, sobre cómo nació este fenómeno. Dato curioso, años han pasado ya desde entonces, no se sabe muy bien, pero bueno, más o menos, como buena importancia tenemos a ID Software cuando lanzó Doom en el 93, que lo lanzó junto a un pequeño kit de desarrollo muy limitado llamado Watt, entonces se llamaba no como mod sino como Watt, donde toda esa información, los mapeados, algún sonidillo y poco más se almacenaban en un mismo archivo o en varios separados que se diferenciaban bastante. De manera que, bueno, pues en el juego venía ese kit que cada uno podía hacer sus propios mapas y sus primeros experimentos. Tuvo muchísimo, muchísimo éxito y de ahí ya empezaron a ver el filón. En los mods que iban saliendo más tarde los distribuyeron también en formato CD, como aquello de mapas disponibles, pero de gente que ha trabajado para ellos. y como ayuda también pues internet, entonces ya se comenzaba a hacer servir como ahora hoy día en descarga un mod es tan fácil. Allí también ayudó bastante. Del mismo modo, pues empezaron a sacar junto a Doom 2 los primeros modders para trabajar a su propia compañía como personajes que han trabajado en Neon Storm, Daikatana o en Looking Glass Studio en Thief 2, Half-Life 1 en Valve, que son gente que ha salido de todos estos modders de principalmente Doom, pero también otras compañías, como podría ser otros juegos como el de Boulder Dash, que también es otro kit, de Bard's Tale, o Bard's Tale también puedes convertir varios mods, varios mapas a mods, etc. Y más tarde, al fin, ID Software liberó el código, ¿vale? Cuando parecía que estos mods, estos mapas que creaban los usuarios no tenían mucho lanzamiento, pues liberó el código. Y ahí fue otra vez otro el boom de toda esa gente que ya trabajaba con lo que podía, con lo que tenían en estos kits de desarrollo, pues lo reventó de tal manera que hoy día se pueden conseguir mapas de Doom, de algo tan sencillo como convertir todos los personajes en Super Mario, personajes que de series conocidas, sacarlas en el Doom, es decir, todo un juego propio que lo puedes editar exactamente como te dé la gana. Y por ahí más o menos andaba ahí de Software, sabiendo que los modders eran muy buena gente que podía ayudar bastante en la compañía. Valve se ha unido al carro y en principio estas dos son las que más apoyo ofrecen al usuario modder. Habiendo planteado ya tanto la historia como gente que lo apoya y el kit que hay detrás del concepto de mod, pasaremos a comentar una serie de mods más importantes. Hay un montón, o sea que los vamos a comentar brevemente, pero sobre todo uno de los quizá más importantes para Half-Life 2 en este caso. No, espera, que yo quería hacer... Aquí están desordenados, me gustaría hacerlo un poco con orden cronológico. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, antes de mencionarlos, recomendar sobre todo para la gente que quiera mucha más información, para la gente que quiera realmente aprender sobre este tema y diga, mira, yo tengo este juego, no sé si tiene mods este juego. Y a lo mejor tiene un juego allí perdido en la estantería y se podría bajar mods para ese juego. Que vaya a moddb.com. Moddb, mod con D, moddb.com. Que es la página de referencia sobre el tema. Y ahí pues a lo mejor pues dices, mira, tengo el Command & Conquer 3 y no sé si tiene mods. Pues sí, te vas a su sección, miras mods y verás campañas nuevas, mapas nuevos, mejoras gráficas, etcétera. O tengo el... Thief 3, y no sé si hay mods, pues sí, mira, vas para allá y seguro que encuentras. ModDB es como el MovieDB, Movie Database, que donde está toda la información. Exacto, Movie Database, pues este es Mods Database. Entonces, dicho esto, empezaría por el The Nameless Mod de Deus Ex. Un mod que ha estado en desarrollo 7 años, nada más y nada menos. Es una conversión total en la que, pues bueno, nos cuentan en un marco dentro de la ciudad de Forum City. Una ciudad invadida por el negocio del internet, el crimen, las conspiraciones. Un moderador desaparecido que está provocando el pánico en la ciudad. Y tú, un agente de inteligencia, has de resolver este y muchos otros misterios. Como Total Conversion que es, pues ofrece muchas novedades, no solo en la historia y en la ambientación, sino que pues coge inspiraciones como Matrix, Tron, tiene 59 niveles, tiene 20 armas nuevas, tiene miles de líneas de código inéditas, mejoras en la IA, decisiones que tomar con consecuencias según la decisión que tomes, etcétera. Es un mod muy recomendable para Deus Ex, juego que, bueno, es antiguo. Es bestial, es como una expansión. Sí. O sea, es literalmente una expansión, o sea, y además es que está al nivel de Deus Ex, que dices, podría ser un mata-mata cualquiera, pero no, o sea, mantiene la esencia de Deus Ex trasladándola a concepto de mod. Todo lo que hizo grande a este gran juego, trasladado en unos cuantos desarrolladores que lo han hecho así, bestial. Y además para Deus Ex hay otro mod de texturas de alta calidad. El HDTP Texture Pack. Correcto. El pack de texturas que mejoran la calidad, pues hombre. Obviamente es un juego antiguo, pues si queréis mejorar la calidad de texturas, buscáis y encontraréis. ¿Qué más tenemos? Comentamos sobre varios juegos, porque quizá algunos son mods, quizá no muy importantes o muy espectaculares, pero bueno, está bien ver un poco que hay variedad de diferentes juegos, pues encontrar mods. Otro juego que comentaría, Half-Life 1. Half-Life 1 tiene mogollón de mods, empezando por Counter-Strike famosísimo, Team Fortress Classic, etcétera. Pero bueno, me gustaría comentar uno muy muy popular y que seguro que a la gente más friki del lugar le gustará, seguro que lo conocen, es el Earth Special Forces, que es sin nada más y nada menos que un mod multiplayer basado en Dragon Ball. Luchas contra 12, 20 personas, cada uno llevando a un Saiyan diferente, a un luchador, tirando bolas ki, volando por allí, volando por las ciudades de Dragon Ball, por la Torre Sagrada, por los ríos. Vamos. Me he divertido más el con sueño ese mod de los que con fans. Los Tenkaichi, te lo juro. Y yo. Jugablemente es como un Tenkaichi, realmente no sé. Pero a saco, o sea, con todo Dios por ahí, mucho más accesible, de verdad. O sea, choques de energía, mucho más variado. Sí. Uh-huh. Otro también a comentar de The Half-Life 1, que es muy antiguo también, es el de Paranoia, que es un mod que aunque ha salido en 2007, lo bueno es que siendo para Half-Life 1, mantenía un nivel bestial con una atmósfera muy stalker y la verdad que en conjunto, oye, o sea, de verdad, un mod muy a tener en cuenta, sobre todo por ese detalle, y además que tiene música propia. Y detalles jugables como máscara de gas o casco SWAT, detallitos que están bastante bien. El juego es, pues obviamente se nota antiguo, como el, por ejemplo Deus Ex y The Nameless Mod. Pero de verdad, sobre todo por esa ambientación, esos parajes, esa ambientación stalker para Half-Life 1, oye... Gran mod, también el de Paranoia. Realmente Half-Life 1 ha dado muchos mods y un caso curioso, que se dan otros casos que comentaremos también, es de un mod como fue Natural Selection, un mod multiplayer impresionante para Half-Life 1. ¡Qué bueno era! ¡Qué bueno! Que nos ponía en la situación pues de una especie de alien de lucha de especies, pues que ha crecido tanto la popularidad que ahora la segunda entrega, Natural Selection 2, es un juego comercial. O sea, no es un mod. Es la compañía, o sea, la compañía, los fans que hicieron el primer mod se han establecido como compañía y ahora están creando un juego, la segunda entrega, de lo que en su día fue un mod. ¿Qué más podemos comentar? Jedi Academy, el juego de Star Wars, que no se basa en ninguna película, pues hay miles, seguro, no, o sea, no, pero cientos, miles de mods que convierten al juego en las experiencias que hemos visto en las películas. Por ejemplo, uno de los más famosos es el Movies Battles 2, que nos pone en situación de las diferentes batallas épicas de las películas de Star Wars. Pues la primera lucha de Luke con Darth Vader, en el episodio 3, la batalla de Anakin con Obi-Wan, la batalla de Obi-Wan con Darth Vader. Es mejor esa batalla que la de la peli. la batalla del episodio 1 de Darth Maul con Qui-Gon Jinn, o sea... ¡Qué música! ¡Qué música! Es... Con el duelo la carrera de vainas, y eso es lo único que salva toda la puta peli. En el episodio 2 también, el general Grievous con Obi-Wan también. Ah, sí, con Yoda saltimbanqui. Pues, va con bastón, pero ahí salta. Pues todas estas batallas que hemos visto en las películas, este mod de Jedi Academy Movies Battle 2 nos permite recrearlas en el videojuego. O sea, una forma que es otro sueño húmedo hecho de los fans. Pues los fans de gratis no lo han hecho, y si tienes el juego Jedi Academy es muy muy recomendable. ¿Qué más? Tenemos el Alien Swarm de Unreal Tournament 2004. Es un mod para cooperativo. También se puede jugar en single player, pero la idea es jugarlo en cooperativo, donde cada jugador maneja un miembro de un escuadrón de marines en una vista isométrica, cada uno con una clase y su equipamiento. Un poco como el juego de Shadowgrounds, Survivor. Pues este, bueno, ¿eh? Sí, muy divertido. Pues este, digamos que podría ser un precursor. No tan arcade, tiene incluso un poco más de elementos de RPG, porque vas cambiando el tipo de movimiento y de habilidades según la clase que has elegido. Tienes que cumplir una serie de objetivos y se han de defender de hordas alien. Este es uno de los ejemplos de juego, o sea, de mod, que se ha convertido ahora en su segunda entrega, en Alien Swarm 2, en un juego comercial. Otro que también en su momento, que yo la verdad disfruté muchísimo, y fue el Matrix Mod para Max Payne, que realmente recreaba la batalla de tanto el nivel de carga de Matrix, esa escena blanca en la que aparecen todas las armas, y podrías jugar a la escena de las columnas de Matrix 1 y también a la escena del hall con las escaleras de Matrix 2, ese como en esa mansión, y jugabas a eso. Realmente el primer mod que salió de Matrix fue acojonante, porque cambiaba todas las animaciones y las hacían idénticas a la película y con sonido extraído de la película, que era, sí. Es que es lo que quiero, o sea, Max Payne se hizo más famoso mucho es también mejor por Max el bullet Payne, time. Es mejor Max Payne con el mod que propios, antes de Matrix. Que los propios juegos de Matrix, sí, es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de cantidad de mods de Matrix han salido bastantes y todos muy recomendados. Luego también, citando dos de estrategia, ya me estoy saltando un poco el orden cronológico, hay uno muy a tener en cuenta para el juegazo acojonante. Algún día me lo pasaré, os lo juro. Siempre está pendiente Medieval 2 Total War y Third Age Total War, que es un mod de El Señor de los Anillos. Exacto, si recordáis el juego de Batalla por la Tierra Media, que era un juego comercial de Electronic Arts de estrategia, pues aquí lo que han hecho los fans es recrear casi ese juego, pero con el Medieval 2 Total War. O sea, no hace falta que te compres un juego de estrategia de El Señor de los Anillos. Si tienes el Medieval 2 Total War, pero puedes... Pero es que aquí las batallas realmente, o sea, en el... Son en épicas, el, son enormes, son como las de las en películas. El Batalla por la Tierra Media vas con 30 unidades. Sí, es poquito. Y ya está, pero es que aquí vas con 5.000. O sea, 5.000 unidades o incluso más. 5.000 a 10.000 unidades ahí cargando por la colina. Con música nueva, con texturas, bueno. De verdad, es un mod bestial, bestial. Y también siguiendo con los juegos de estrategia, tenemos otro de Company of Heroes que se llama Joint Ops, que a ver, también trae un poco de polémica porque Company of Heroes Relic no apoya mucho a la comunidad. Siempre que saca un parche, los modders tienen que sacar un hotfix para cambiarlo y están siempre como detrás de, ¿sabes? Como si... O sea, lo permiten, pero tampoco lo ponen fácil. No, y de hecho a veces se los cargan. Pero este Joint Ops, de la mano de un creador, solo un creador, pesa 800 kilobytes, o sea, es un ejecutable que lo que te hace es que se descarguen un montón de mods en multijugador, tremendos, o sea, muy bien hechos, muy bien representados, de una calidad bestial. De verdad que el Hombre Sin Nombre nos lo recomienda y sinceramente, o sea, lo que he visto, o sea, grandísimo. O sea, es como descargarte un pack de mods, un pack de mapas. Pero online. Pero como si, o sea, como si te descargaras un DLC de Company of Heroes, o sea, un contenido adicional, pero no, es gratuito y es un mod, o sea, bestial. ¿Qué más? Tenemos también un mod de lo más curioso, que es el Morroblivion. Es impresionante lo que ha hecho aquí la gente, que es juntar Morrowind del Elder Scrolls 3 Morrowind y el de Elder Scrolls 4 Oblivion. Es decir, Morrowind, que ya tiene unos gráficos un poco añejos, pues lo han convertido al motor de Oblivion y puedes jugar a Morrowind con los gráficos de Oblivion. Brutal. O sea, el juego es desde Morrowind. O sea, tienes que tener Morrowind instalado, tienes que tener Oblivion instalado. Ah, los dos. Sí. Y entonces lo que hace es los junta. Ostras. Y entonces tú tienes una zona en Oblivion que existe en el mapa, que es la isla de Morrowind. Mm. Entonces tú te vas allí y tienes la historia de Morrowind dentro de Oblivion. Y tienes el juego de Morrowind en Oblivion. Un mod que enlaza dos juegos. Sí. Qué grande. Es brutal. Está en beta este todavía, pero bueno, ya prácticamente es bastante jugable con pocos bugs. Ya está cerca de salir. Otro de los mods más famosos es el Dota All Stars de Warcraft 3, que hemos comentado aquí alguna vez de pasada, puesto que el reciente juego de MIGOT coge claras referencias a este juego. Un juego de action RPG mezclado con estrategia, con héroes que tienen que luchar por posiciones distintas, y que se ha hecho un juego, o sea, de este mod se ha hecho un juego oficial en muchas competiciones de esports, o sea, competiciones donde hay premios en metálico, donde hay clanes, donde hay realmente una competición oficial. Este mod ha tenido su lugar, su rinconcito, para que sea reconocido y muy muy seguido incluso hoy día. ¿Qué más tenemos? Tenemos más recientemente el Portal Prelude. Portal Prelude, si me dicen que lo ha hecho Belfi, es suyo. Yo creo que lo ha hecho Itagaki. Yo creo que lo ha hecho Itagaki. ¿Qué dices? El mod este. ¿Por qué es chungo? O sea, tiene detalles que dices, tus huevos, de verdad, pero bestial. Es acojonante porque coge la historia, tienen su propia historia, no son mapas a la babalá, sino tiene su propia historia y, bueno, enlaza con ¿qué? El... A la babalá, es una palabra catalana. Sí, tres de a voleo, ¿vale? Y lo enlaza, pues es previo a lo que sería Portal. y está muy bien por los mapas, por la simpatía que te ofrece el juego de los personajes que aparecen. Es sin duda recomendadísimo. Sobre todo por la yo de verdad en un mapa tuve que mirarlo en YouTube porque es que quería avanzar. No. Sí, ya sé que es caer súper bajo, pero es que sí, fue... Es mira, de verdad, estoy hasta los cojones, quiero avanzar porque quiero pasármelo bien en este no estos cuarto de hora que tengo para jugar y no quiero, ¿sabes?, quedarme sin pasar de mapa. Así que mira, tomar por saco. Y también ya enlazando otros mapas, ya varios que tiene Portal, tiene una cantidad infinita de Bethesda. Bethesda, que también ha hecho un propio mapa. Que tiene bugs, por cierto, ¿vale? Porque te puede joder bastante en cómo va. Pero es muy ¿qué? Es imposible ese mapa. Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Porque detecté el bug y dice, ahí no puedo avanzar. Pero es acojonante. Yo no lo consigo hacer. Es un mapa que te cambia aún todo el escenario y te lo convierte en otro nuevo. Y dices, sí. Yo no lo he probado aún. Pero bueno, uno de los mods a comentar, digamos, uno de los grandes, que seguramente pasará quizás en su segunda parte a ser comercial, un poco como pasa con Natural Selection, Counter-Strike, esos que no solo son un simple mod, sino que apuntan tan alto que poco a poco se pueden convertir perfectamente. Estoy hablando de Insurgency. Para mí, sinceramente, si no el mejor, objetivamente es uno de los mejores mods para Half-Life 2. Para mí, personalmente, el mejor, por gusto, lo prefiero a Distopía. Yo prefiero Distopía, por ejemplo. Yo no. A mí me cansa... Por la originalidad. Sí. Insurgency, dentro de su magnificencia, no deja de ser un conflicto bélico. Pero Insurgency es Operation Flashpoint para Half-Life 2. Sí. ¿Vale? En el sentido de que es un juego... Es la guerra de Irak, es Marines contra Insurgentes. Es un juego muy exigente, aparte de que puedes seleccionar a tus personajes... si quieres ser soldado o comandante, tienes una cierta personalización. Hay un sistema de objetivos y un sistema de órdenes, pero apenas hay, no ves tu vida, apenas hay detalles que te ayuden, atiende más a una simulación, más allá de la arcaica, entre comillas, jugabilidad de Counter-Strike, que ya está muy, muy manida. Además que tiene ciertos modos en los que no se puede respawnear de manera infinita, sino que es un personaje quizá solo se puede respawnear, volver a vivir 20 veces. Con lo cual tienes que estar pendiente de eso. Es como tener unas vidas finitas dentro del multijugador. Así que quizá ese movimiento kamikaze de, ya me tiro y me cargo a ese, total, yo me muero y respawneo, quizá no te compensa, porque si tú te mueres, si te haces un sacrificio por el otro, quizá estás jodiendo a tu equipo. Que tienen los suficientes detalles como para que el trabajo en equipo sea semi-obligatorio, pero sin caer en esa pesadez. Precisamente la entrevista de hoy era al Project Lead de Insurgency. Que es español. Y joder, ahora está en Frankfurt. Y su madre, es que no veas la de veces que le hemos llevado. Y de verdad, no quiero quedarme sin hacerle la entrevista a este tío. Se la haremos por escrito. Y a ver qué nos comenta, porque es que es muy interesante. Es una persona que ha estado además de beta tester, que sabe de lo que habla. Vosotros oyentes, pensad que el trabajo de hacer un mod no es nada fácil, porque normalmente se hace con gente que no está en el mismo lugar físico, que pues uno es de España, otro es de Francia, otro es de Estados Unidos, no sé qué. Luego con que la gente una tiene persona su que trabajo. Hace no sé qué, exacto. Entonces hay que coordinar todo eso muy bien, por eso normalmente los mods grandes suelen llevar su tiempo y suelen tardar en salir, pero bueno. Por eso quizá era interesante saber las experiencias de este chico, pero bueno, como bien dice Freeman, si no, para la web haremos algún artículo interesante sobre ello, una entrevista y ya está. ¿Qué más? Antes de comentar otros mods también así potentes, me gustaría comentar, ya que hacen alguna referencia en el foro, a mods que, como decía al principio, son mods parciales, que no modifican gran cosa. Por ejemplo, mods que cambian los skins de Alyx en Half-Life 2, transformándola, por ejemplo... El Cinematic Mod. Sí, pero yo iba más a otros mods más frikis, por ejemplo, que han citado aquí, que Alyx no es Alyx, sino que es Zelda de Twilight Princess, o es una luchadora de Dead or Alive, o qué más había visto yo por ahí. Digamos que de otra forma también había visto una chica en bikini, así bonorra y tal. Yo la verdad que todos los mods de ningún mod de Alyx supera la original. No, hombre, por supuesto. Ninguno. todos, de verdad, qué puta manía de hacerla como si fuera putón verbenero, en serio. Me pero, da mucha rabia. Pero es mucha... muy bueno el nivel de detalle de esos modelos. Sí, no, el nivel de detalle de las texturas es acojonante. Muy bueno. Sí. Es acojonante, es bestial. Pero claro, te hacen a Alex en Cinematic Mode, te hacen a Alex chulo... ¿Sabes? Rollo putón. Al Barney, chulo putas. Al Dr. Brin, lo mismo. O sea, abuélete pederasta, joder, tío, o sea... También otros mods que cambian skins, por ejemplo en Oblivion, que habíamos citado antes, skins que, pues por ejemplo, te dan la espada tocha de Cloud, o el mismo Cloud, puedes jugar con un skin de Cloud, o un skin de Chuck Norris, o un skin se de Naruto. La vida infinita, ¿no? La de Chuck Norris. Sí, casi. O sea, puedes cambiar las apariencias. O incluso mods que cambian juegos de consola en PC con emuladores. Es decir, ejemplos del emulador de Nintendo 64 en 1964... que, por ejemplo, cogen el Zelda Ocarina of Time y le mejoran las texturas, le ponen texturas de alta resolución o texturas del shading a lo Wind Waker. O sea, los mods, como veis, van mucho más allá. Pequeño apunte antes de seguir con otros mods. Ya que comentabas pequeñitos, mención especial al mod Physics de Crysis, que es como un parque de atracciones de la física para Crysis. Son diferentes pruebas con... pues yo que sé, en varios barriles y una pelotita al lado para hacer bolos o una rampa de, en plan como un mar amarillo, una rampa con palitos y arriba del todo hay un montón de enemigos y si les vas disparando van cayendo y ves cómo van cayendo como si fuera un pinball el propio enemigo. Precisamente el Garry's Mod de Half-Life 2 nació también así, como un jugueteo de físicas, ya es un juego comercial. El otro día me lo descargué para hacer capturas, para tener referencias para el mod que estamos haciendo. Qué divertido es el cabrón. ¿Qué más tenemos? El hardcore de Doom 4 que transforma el juego en un juego tipo Metal Slug, es decir, en un juego en 3D pero con scroll lateral, avanzando y disparando a todo lo que se menea, pero con el engine es de Quake 4, bueno, los modelos bueno. de Quake 4. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Gundam Mod para Homeworld 2, el juego de naves. Increíble. Que transforma las naves, sonidos, historia increíble. En o sea, Gundam. Homeworld 2 ya es una obra maestra de los juegos de estrategia. De los juegos de estrategia, no voy a decir espacial, porque aunque sea un subgénero, es bestial. O sea, cualquier amante de la estrategia ha de amar Homeworld 2, pero es que este mod, de verdad, o sea, para frikis, en serio, ya me sacan uno de Probotector, tío, o sea, no, Probotector no, joder, Gundam, Macros. Ah, Macros. Hostia, también sería brutal. Seguro que hay, ¿eh? Segurísimo, no te extrañe. Luego, mods que cambian simplemente la jugabilidad, no cambian el aspecto gráfico del juego, ni cambian el juego en sí, es el mismo, pero cambian la forma de jugar. El mayor ejemplo, Oscuros Oblivion Overhaul de Oblivion. Un juego que, por ejemplo, añade necesidad de comer y de dormir al juego, haciéndolo más rolero. Es decir, no puedes ir por ahí, venga, y no duermo nunca. Tienes que dormir y tienes que comer. Luego, quita el autolevel de los enemigos. Es decir, ya no puedes ir a según qué zonas, porque hay monstruos, hay enemigos de gran nivel. Entonces, solo puedes ir hasta que tengas un cierto nivel, pues si no, no es seguro. Cambia la forma en la que hacen spawn los enemigos. Es decir, no te puedes encontrar... un lobo en un camino determinado, sino que el lobo es más probable que te lo encuentres en un bosque o en un sitio donde haya agua porque esté bebiendo. Es decir, hace que el juego sea más coherente con la realidad y con la naturaleza, o que si te encuentras a unos bandidos, estos no tengan unas armaduras megatochas y tal, sino que sean gente que ha robado armaduras más modestas o que están creciendo y tienen su zona de acampada donde tú puedes ir y no están apareciendo donde toca, sino siempre están ahí en un sitio. Mejora o corrige errores en la infiltración. El juego Oblivion por defecto es un juego en el que si tú robas una casa y dan la alarma, o sea, dan la alarma, te ve el dueño pero tú lo matas, da la alarma a toda la ciudad, ya también, o sea, aunque no haya un guardia a 50 kilómetros a la redonda, el personaje da la alarma y ya todo el mundo te está buscando. Pues no, lo hace más coherente. Si nadie te ha visto realmente, o sea, si no hay ningún testigo vivo que te haya visto, no puede dar la alarma a las demás personas. Es decir, este tipo de mods que cambian la jugabilidad del propio juego. Comentando también mods concretos de Unreal Tournament 2004, también hay dos que hay que hacerles mención especial, como son Killing Floor, que para muchos es conocido actualmente porque va a salir a la venta, pero... Ya salió. Es eso, ya ha salido a la venta, perdón. Pero es, o sea, nace como mod y además rollo Left 4 Dead. O sea, mucha gente lo comenta como, si Left 4 Dead es el mod de zombies, pues esto es de monstruos. Y es un estilo Soy Leyenda, o sea, tú en el escenario, rodeado un montón de enemigos que tienes que tener cuidado junto a tus 5 compañeros y es simplemente sobrevivir. Más que tienes 13 armas, diferentes modalidades y varios enemigos muy diferentes que se compensan entre sí. Los mapas son bastante grandes y sobre todo con muchas posibilidades jugables, con detallitos como por ejemplo atrancar las puertas, sellarlas y montar una especie de barricadas improvisadas. La verdad es que está muy bien y aunque a veces le pueda faltar ciertos objetivos, el mod, ahora mismo, ¿sabes? Con el que ha salido a la venta, es acojonante. La versión comercial, obviamente, trae mejoras, trae nuevas funcionalidades con respecto al mod. O sea, si tú quieres seguir jugando al mod, que es gratuito, adelante. Pues si quieres la versión comercial, pues tienes una serie de extras, una serie de novedades que no tenía el mod. Más mods, y así rápido que ya no se nos va a acabar el tiempo. Stalker Complete 2009 para el Stalker Shadow of Chernobyl, que simplemente pues lo que hace es actualizar el apartado gráfico del juego a algo más moderno, mejorando la iluminación, texturas, etcétera, como el Cinematic Mod de Half-Life 2 que comentaba antes Freeman. ¿Qué más? Tenemos el First Strike de Battlefield 2142, un juego que transforma el juego futurista de Battlefield en un juego de Star Wars. ¡Oh! Imperio contra rebeldes, con X-Fight, con TIE Fighters, con... ya no me salen los nombres de los vehículos. Los AT-T, con los deslizadores, bueno, con todos los vehículos de la saga Star Wars, con el Halcón Milenario, creo que también está por ahí, la Estrella de la Muerte, los A-Wings, los X-Wing, pues ¿los todo A-Wings eso... son los movimientos de la espada? No. Pues todo eso en un mod de Battlefield, como los Battlefront, pero mejor. Mira que en Battlefield gratis. O sea, mira que en Battlefield me la suda bastante normalmente y Star Wars también, pero hoy el mod está de puta madre, de verdad. Es brutal. Más cosas, tenemos el Red Orchestra, si antes comentamos Killing Floor, de la misma gente, Red Orchestra, un juego que también pretende ser un juego muy realista, bélico, de nazis de la Segunda Guerra Mundial, de nazis contra los aliados, en el que pues bueno, tenemos extensiones enormes de terreno donde no vamos de un sitio a otro y ya está, sino tenemos que ir vigilando constantemente disparos que nos soplan las orejas, tanques, vehículos. Un mod que también pues nació como mod y que luego se puso comercial y está a la venta. Un mod que también comentamos en el especial de mods de Half-Life y más detalles que comentará, por ejemplo, toda la información de Red Orchestra. Han puesto un montón de información en Hombre sin Nombre que ahora no comentamos por tiempo, pero que perfectamente se puede poner a disposición vuestra en la web. Por último, quizá me gustaría comentar de la lista que tenía aquí de juegos de mods que quería comentar, el Dystopia, que habíamos hecho mención, que pues bueno, es un juego multijugador, ambientado en una situación cyberpunk en la que tienes toques de RPG, es decir, tú al principio seleccionas una clase ligera, mediana o más pesada, esto ya te limita a lo que puedes hacer o no, y luego tiene una serie de puntos a establecer de habilidades. Pues si quieres, por ejemplo, tener una habilidad de invisibilidad, si quieres tener una habilidad de curar, si quieres tener una habilidad de detectar el sonido y dónde te vienen los enemigos, si quieres tener una habilidad para abrir cerraduras, si quieres tener una habilidad para hackear, etcétera. Obviamente no puedes tener todas las habilidades, sino que tienes una serie de puntos y vas a combinar con tu equipo. Es un juego tipo Team Fortress, en la que tienes varias clases, pero tú te haces tu propia clase. Y después, mira, quiero jugar ahora con un personaje ligero para que pueda saltar más y que tenga la habilidad de saltar mucho más, que tenga la habilidad de hackear, etcétera, etcétera. Según el estilo de juego. Según el estilo de juego, con una serie de objetivos en cada mapa. Y creo que ya está. Por ejemplo, yo comentaría el de Neo Tokyo. También un Real Tournament, música, un Real Tournament 2004 nació para un Real Tournament. Joder, UT4. Nació para UT4. 2004, perdón, pero ha sido, o sea, nació como Alpha y acaba en Half-Life 2. Y lo más importante, aparte del realismo de no tener HUD en muchos tiroteos, es una especie de Counter-Strike, pero en un Tokio moderno. Y muy a lo Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, es que ahí está, el diseño artístico de mapas es Ghost in the Shell y Akira, con lo cual disfrutar visualmente de este modo. Yo lo prefiero a un Counter-Strike, porque aparte de Counter-Strike me raya soberanamente, con este tipo de cosas al menos disfruto visualmente con este Neo Tokyo, también muy muy a tener en cuenta. Por ejemplo, también ya finalmente GTA San Andreas, que tuvo un mod que añadió multijugador. Cuando la gente aficionada a GTA no sabía qué era eso del multijugador, y parece que haya sido novedad ahora en GTA 4, no, los modders llegaron antes y añadieron multijugador a GTA San Andreas. Les costó, mira que sacaron varias pruebas y al final era un Dios, GTA multi, sí señor, desde el DCS. Como veis, en definitiva, el mundo de los mods es brutal, es un valor añadido de las cosas que se suelen decir a favor del juego para PC, una cosa que lamentablemente en consolas pocas veces ha dado, creo que solo un par de casos, juraría, pondría la mano en el fuego, en el que Quake 3 para Dreamcast aceptaba una serie de mods y Unreal Tournament 3 para PlayStation 3. Creo que no hay ningún otro caso en el que se acepten mods, a no ser que en Xbox, por ejemplo, se habían dado casos de que pues pirateabas la consola, la chipeabas y sí que podías meter una serie de mods, o sea, modificar juegos, o sea, cargar. En Wii ahora también se pueden hacer con el Smash Bros, se pueden hacer algunos detalles. Bueno, en Wii y en el emulador de PC para Wii también. Correcto. Pero bueno, algo que realmente siempre recomiendo a la gente que se pone manos a la obra con el PC Gaming y dice, mira, voy a probar a jugar a algo. Si el juego tiene mods, le digo, vale, juega el juego, cábatelo y luego mírate mods. Sacarás mucho más jugo al juego y gratis. Es que gracias a los mods podemos rejugar a muchos juegos con un nuevo aliciente, disfrutando de él y sin perder la esencia de ese mod. Crysis es un ejemplo. Tú te lo pasas, luego le pones todos los mods de texturas, iluminación y parece otro juego. Resident Evil 4, lo suyo es ponerle todos los mods desde el principio, porque es que no se acerca a Resident Evil 5, pero es que no tiene nada que ver con lo de GameCube. De Resident Evil 4 para jugar con el Wiimote, por ejemplo, incluso. Bestial. O sea, antes de que saliera la versión de Wii, en PC ya se podía jugar con el Wiimote. Y en HD. Bestial. O sea, de verdad. O sea, que tenerlo muy en cuenta, todos los hemos comentado. Quizá es exceso de información, pero la tendréis representada en la web. Y de verdad, es que es un mundo que no es que os pueda limitar, todo lo contrario, es un mundo que os va a abrir nuevas experiencias, os va a abrir nuevas maneras de rejugar esos juegos que ya tenéis abandonados. Joder, pues gracias al mod tenéis una excusa para volver a jugarlo y seguro que disfrutaréis. O sea que en ese sentido son un pilar básico en los videojuegos de PC, o sea, no se concibe los videojuegos de PC sin mods, es algo que en consolas aún se tiene que trasladar y es uno de los puntos fuertes a favor de PC, o sea, las cosas son así. Es un detalle de ¿para qué versión te vas a comprar de Fallout 3? La de PC, porque tiene mods. Por supuesto. Es que la frase es esa. O la de Left 4 Dead. O la de Left 4 Dead, porque tiene mods. Es que sí, que mucha gente podrá acceder porque mucha gente no juega al PC. Perfectamente, las posibilidades están para todos, pero Si puedes elegir. Obviamente, teniendo en cuenta toda la gran cantidad de mods y la de talento que hay detrás, que muchas veces los propios desarrolladores se pasan a hacer mods por pura diversión. O sea, de verdad es un aliciente muy, muy a tener en cuenta. Hasta aquí Special Mods y en breve nos despedimos. Buenas noches, gente. Buenas noches. Bien, pensaba que no iba a dar tiempo, hemos ido más rápido de lo que me esperaba, pero bueno, hay mucho a comentar. Y aquí Freeman 2.0 y el hombre sin nombre ponen noticias cada semana de nuevos mods. O sea que como en último nivel de información de mods, ahí no faltará. No faltará. Pues nada, buenas noches, Freeman. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a los que nos escucháis en diferido, cuando sea que nos escuchéis. Me alegro muchísimo de hacer este programa, es uno de los programas que tenía, una espinita que tenía clavada, porque como pecero que soy, como jugador de PC empedernido que me considero, creo que era algo que necesitaba comentar con la gente para darlo a conocer. No me enrollo más en la despedida. Recordad, semana que viene, especial juegos para móviles. Recordad, este fin de semana, Salón del Cómic en Barcelona, Free Weekend de Unreal Tournament 3. Creo que no me dejo conferencia nada más. De Microsoft el lunes. Empieza el E3 y el 1-4. Sony y Nintendo. Ahí estaremos dando el callo, a ver qué nos presentan. Y nada más, señores. Recuerden, sed buenos, no hagan nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui. Muy buenas noches, hasta la semana que viene. Maneo. Molt bona nit a tothom. Hasta la semana que viene. Nos queda nada, muy poquito para terminar la temporadita. Y nada más, que disfruten de esta noche como si fueran vuestros propios sueños. Nada, molt bona nit, en la semana que viene. Hasta la semana que viene, señor Maneo. Yo os pido que la semana que viene estéis muy atentos, porque en Último Nivel haremos un anuncio muy importante con respecto a Último Nivel. No es hype, la cosa va en serio, ciertas cosas van a cambiar y es conveniente que la semana que viene lo anunciemos para que podáis digerirlos. Simplemente yo lo dejo ahí. Señores, muy buenas noches y hasta la semana que viene.